Hola, hola, ahí está. Bueno, a ver, es que no sé si es lo de afuera o lo de aquí. Ya estoy, ok, sí, me escucho. Por frecuencia libre 99.1 FM. Un programa de radio en vivo abierto al público desde la sala 3 de Kinoki, Foro Cultural Independiente. forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory, now what you gonna do? We make a little beat in 1978 and we fight and we fight and defeat the state. And all of we just forward up to nothing will be. And all of we just forward. Bueno, buenas noches. Estamos en, estamos empezando La Velada del Miringo, que es un programa de cine, bueno, sobre cine, que se hace en un cine o desde un cine. Pon tú. Para un cine. Eso sí. Para el cine. Esto es La Velada del Miringo. Estamos transmitiendo desde la sala 3 del Foro Cultural Independiente Kinoki, o como dicen que es un nombre oficial, Kinoki Foro Cultural Independiente. ¿El nombre oficial? El nombre oficial. Así aparece en los programas que salen cada mes. Que acaba de salir el nuevo, el de este mes. Trae en la portada. Corra con su voceador. A un personaje. Bien. Tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. Pero está. Originalmente está cargando como un costal, ¿no? Está en el centro del calendario maya. Eso. Me gusta la descripción de Leo. Sí, trae un personaje. Es este y personaje viene este cargado. Sí, este. Para un montón de gente. Es de color rojo. Ajá, ajá. Es rojo. Gracias, Leo. Es rojo. Pero ahora trae una cámara. ¿Una cámara? Una guitarra. Una camarota de cine. Estaba viendo hoy una, bueno, la amiga de un amigo que se hizo mi amiga de Facebook hace tiempo y que es directora de una, vaya, periódico, lío, de una revista, ¿no? Es alguien un poco importante, ¿no? Importante. Y estaba quejándose, estaba oyendo un programa de radio ahí en donde vive, creo que es, no sé si Puebla, Guadalajara, en algún lugar. Y estaba diciendo, esos de ese programa de cine de radio, no sé qué, son pésimos. Están hablando de una película y ni siquiera se acuerdan del nombre de la actriz y no se acuerdan de nada. Y dije, ¡ay! Porque ya ves que nos pasa seguido, ¿no? No, bueno, a mí. Solamente es cuando no, la producción no está así como. Cuando no chambea, ajá, fuerte, ¿eh? No, sí, no nos, exacto, manda la escaleta. Pero si no, no nos pasa. Sí, no, casi nunca. Bueno, me acordé de La Velada del Miringo hoy leyendo eso. Está bien, porque es como modo mamá. Es como, ah, ¿dónde sale esta película esta? ¿Dónde sale este actor? Que se casó con... Sí, con, sí, la actriz esta. Este actor que está vivo. El de bigote. Ajá. Sí. El de bigote. Sí, de, ¿qué? Sí, así son. Saludos, mamá. Es estrategia. Ajá. No es... Para llamar a la, ajá, participación del público. Exacto. Hashtag, ayúdenos. Ayude al miringo. Así es. Ayuda al miringo. Bueno, esta es La Velada del Miringo. Ya escucharon, está Gaby en la mesa. La ola se hace ahora. Bienvenida de regreso. Gracias. Buenas noches. También está Beto. Buenas noches. Y allá, por allá, el Néstor, poniendo todo en orden. Hola. Eso. Estoy. Buenas noches. Néstor, que prepara los micrófonos de todos menos el de él. Qué raro, ¿no? A ver, eso pasa siempre en producción. Ahí estás. A ver, ahora sí. A ver, ya. Un poquito. Bueno, ahí estamos. Bueno, está Néstor. Ahí está Néstor. Y tenemos público. Muchas gracias por haber venido. ¡Hola, público! Qué bueno que vinieron. Venga. Qué bueno que están aquí. Eso le dijo una vez Saúl Caifán. Hernández. Saúl Hernández, que estaba tocando un concierto, ¿no? Y luego de que le aplauden así, tocó la célula que explota y todo el mundo aplaudió. Entonces grita, ah, gracias, qué bueno que están aquí. Pero estaba tocando en un reclusorio. Ay, no. El Saúl. Qué bueno que vinieron. Ajá. Qué bueno que aquí se van a quedar. Compraron boleto. Sacaron boleto, toma. Quizá también puede decir, el sistema funciona, ¿no? Hicieron algo malo, están aquí, qué bueno que están aquí, pagando sus culpas. Sí, ya, disculpa. Puede ser. Sí. Maybe. Es Saúl Hernández. Es Saúl. Ya. Yeah. Lo queremos. Bueno, yo no. Acaba de tocar en Cancún, ¿no? Este fin, sí, de semana. tocar puede, cantar no. Ya se le dificulta. Yo creo que ya, ya no ya, mucho. Ya trae el aparatito, ¿no? Oh, oh, oh, oh. Ya es como Stephen Hawking. De hecho ya trae el disco ahí grabado. Mete el USB en la garganta. Ya canta como en los 80s. No, le sale igual. Mientras no se equivoque y compre estos USB que te venden en que falle. Con 1500 canciones. Trae la pura de banda, ¿no? Ándale. Sí, sí. Ay, Julián. Ay, Julián. ¿Qué le sale? Oh. Bueno, así, muy bien. Así. Bueno, Saúl. Que ahorita está tocando Björk. Björk. Björk. Björk. Björk. Björk. En el Fotomuseo Cuatro Caminos de Pedro Meyer. Haciendo un DJ set. Hay un DJ set para todo. Si tú habías comprado boleto para ir al museo ese día, uh-huh, tocó en suerte ver a Björk en vivo. Imagínate. Porque tuvo toda una historia, ¿no? Desde el fin de semana pasado. ¿Qué pasó, Gaby, en el festival este? ¿En este festival? ¿Ceremonia? Ceremonia. Que cancelaron y luego no cancelaron y toda la gente se quejó. Y no me enteré. sí, bueno, me enteré un poco de que lo habían cancelado. Así, cancelado porque el escenario se les cayó por los fuertes vientos. Entonces, bueno, mucha gente enojada, que cómo es posible, bla, bla, bla. Lo cual es como raro, ¿no? Que la gente se enoje porque cancelen un concierto por cuestiones de seguridad, ¿no? Uh-huh. Así de, no, queremos ver a Björk, aunque se nos caiga un pedazo de escenario encima. Se caiga el escenario. Uh-huh. Y bueno, pues dijeron que se iba a cancelar, que iba a haber reembolso. Y creo que a las 2 horas dijeron, no, ¿saben qué? Siempre se iba a ver. Al siguiente día, ¿no? Entonces, pues muchos ya se habían tomado todas las tachas, ya se habían regresado a sus casas, entonces hubo gente. Eso molesta. Era lo que más los tenía sacados de onda, ¿no? O sea, ya habían. Dijeron, ya vámonos. Ya habían consumido todo lo necesario para la fiesta. Exacto. Sí. Y entonces había mucha gente en las calles medio sacada de onda, ¿no? Muy amorosa, ¿o no? Ojos dilatados, así. Ojos dilatados, sí, yeah. Sin saber qué hacer, ¿no? Ajá, ¿Qué le hago a todo? ¿Qué hago? Voy ¿dónde a ¿dónde brinco? ¿Dónde consigo ahora? Sí. Sí, pero todo bien. Entonces, bueno, estuvo ahí Doña Björk. Sí, y sí tocó al final, sí. Sí, tocó. Y también se presentó en el Auditorio Nacional con un éxito total y rotundo. Yo no fui, así que me contaron. Sí. Lo cual, bueno, es que los boletos, el más barato estaba en $2,000. Allá arriba en el Palomar. Sí, ahí, o sea, pasaba una araña al lado de ti. Y los más caros, que eran pues, preferentes, estaban en $6,000. Y yo digo, okay, sí, me gusta Björk, pero yo la vi en Cumbre Tajín por $350 y no pienso pagar más, ¿no? Cuando había Cumbre Tajín, chido, en Veracruz, chido. Cuando no se habían robado tantos millones, ¿no? Y, uh-huh, y podían pagar artistas chidos, entonces. Bueno, este año estuvo Gloria Trevi. Uh-huh. Wow. O sea, qué cambio, ¿no? De Björk, uh-huh, Gloria Trevi, como... Ah, sí. Sí. Por lo menos el año pasado tuvieron a la diosa de la cumbia. O sea, hubo una diosa. O sea, Björk, una diosa, Gloria Trevi. Sí, no, yo creo que no va orden, a mejorar. En ese orden, sí, va para abajo. No va a mejorar esto. Bien. Bueno. Sí, ni que fueran Mijares y Emanuel. O Los Ángeles Azules. Como para gastarte una lana. Bueno, van a venir Los Ángeles Azules, ¿no? Ellos va a estar gratis. Pero ¿cuánto va a costar? Mijares y Emanuel. 3,500. Qué cosa. Pero tiene cena. Y te acuerdas de cosas. Ajá. Yo siempre he pensado que vas a la comida del recuerdo y comes y te acuerdas de un chingo de cosas. Estás comiendo. Ya no me acordaba de eso. Tu sopa de pan, tu exquisita sopa de pan. Ándele. Uh-huh. Con Toño. Lo que no te vas a acordar es por qué pagué para esto. Así como, ¿por qué? Oh, no, otra vez lo hice. ¿Qué estaba pensando cuando ¿en qué pagué momento? Esto? ¿En qué estaba pensando? Me parecen los nietos de los negros. Nada más. Pero Emanuel y Mijares. Uh-huh. O sea, juntos ellos dos son como 100 años, ¿no? 180. Más o menos. Sí, piensa en eso. Sí, no. Emanuel, que 78 a 70 y algo. ¿Ya se puede quitar su lente oscuro? Porque ya se le cayó el celular. Ya. Pero él viene muy seguido porque tiene su iglesia aquí. ¿Emanuel tiene una iglesia? ¿La iglesia de Emanuel? Así es, ¿no? ¿De la bella señora ahí va, o de qué va? No, no, viene muy seguido. Viene porque va ahí. Pues. ¿Es la iglesia de la chica de humo o algo así? Ni idea. Pero nomás digo eso, ¿no? ¿De qué se trata una iglesia de Emanuel? Tengo curiosidad. Todos están parados así. Los salmos son sus éxitos ochenteros, ¿no? Háblame de ti. Ahora, oremos. Qué fuerte. Híjole. Sí. Muy bien, ayer. Muy a tiempo. Bueno, viene Flans también, ¿no? Hablando de... Juntas, ellas tres sí hacen como 150 años. Ellas piensen sí, en eso. Ellas sí hacen 150 años. Sí. Fácil. Yo era una niña y ellas ya eran famosas, ya estaban grandes. Ya se habían separado. Sí, va a estar padre. ¿Cuándo empieza? Néstor. Domingo, ¿no? ¿Domingo? El domingo... De este al otro. ¿Que empieza la feria? Sí, porque empieza con el tradicional desfile. ¿Estamos de acuerdo? El domingo. El desfile de carros alegóricos y las reinas arriba del carrito, los dulces que te avientan así. Ajá. Como así el carnaval de Veracruz. Sí, todos estamos esperando la reina de con menos... la farmacia Bios, que es la misma siempre. ¿Cómo se llama esta bebida no, con, si lo con alcohol del 96? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en Veracruz? ¿Qué hacen en Veracruz? ¿Aguas locas o qué? ¿Eh? No, ¿qué es alcohol de 96 y jugo de naranja o qué? ¿Vallarta? ¿Tiburón? No. Ah, chinga, yo soy de Veracruz y no conozco ese, eso. Esa es la bebida tradicional de los toritos. Ah, y el torito, es, otro, es como el Baileys mexicano. El torito. El de cacahuate es la mía. El de cacahuate. Sí. Sí, no hables mal del baile. Ya se fue, ya se fue, no, ve, regresa. Se está yendo. Así te pusiste Lokis. Qué lejos está. Muy bien. Ya, ok, seriedad, por favor. Sí, Flans. Flans, sí. Te conocí en un bazar. Ya digan dónde estaban ahí, ¿verdad? Yo sí voy a ir a ver a Flans. Yo voy a reportarme enferma ese día en mi trabajo. Ay, perdón, jefe. Ya estás sacando tu. Ya estoy desempolvando mis calentadores. Los calentadores. El blusón. Sí, el blusón. Ajá. Peinado sí. Super punk. Ya lo tengo. Super punk. ¿Ya compraste tu super punk? Ya, mi Aquanet. Ah, el Aquanet. El Aquanet. Es más fácil. La Aquanet era de peinado así fácil. Como me vale la capa de ozono. Aquanet. Tus top sailor, Beto. Ya, casi listos. Rojo con azul, obvio. De hecho, son de esa blanca. Época. ¿Eh? Son de esa época. Los guardó así como, en algún momento te volveré a usar. Sí. Flans. Oye, ¿cuándo? Venga. Bien. Muy bien. Pero sí hablamos de cine, ¿eh? Este es un programa de cine. Escucha, si hablamos de cine en algún punto. De verdad. York salió en una película de Lars von Trier. Así es. Ya nunca jamás quiso volver a actuar ni hacer nada parecido a actuar. Quedó muy traumada. Todos quedó. Bueno, yo quedé traumado con esa película. Bueno, ¿qué no quedaría traumado trabajando con Lars von Trier? De hecho, creo que la única que repite actuar con él es Charlotte Gainsbourg, es la única que se ha aventado como 3-4 películas. Porque le gusta también. El sadomasoquismo, ya porque lo vimos. Está loca, porque es hija de Serge Gainsbourg, o sea, ¿qué más? Sí. Más loca que él. Ya no hay límites. Ya no hay límites, uh-huh. Ya, ¿qué más puede pasar? Pero si usted no ha visto Danzando en la Oscuridad. Yo no la he visto. Dancing in the Dark. Véala, tráumese, porque está buenísima. Es de llorar, ¿no? Es de llorar y de llorar chido, ¿no? Es parar. Mi excepción de los musicales. Es un musical. Es un musical que sí puedes ver. Sí. Te traumas, bien chido. Uh-huh. Véala. ¿Por qué? Porque está... Porque te hace llorar, ¿es por eso? Es muy buena película. A mí muchos musicales me hacen llorar. Vaselina, ¿sí? Yo empiezo Vaselina y no, por favor. Empieza a cantar Wolverine en Los Miserables. Y dice, ¡no! ¿Pero se quita la camisa o no? ¿En Los Miserables? O ajá. No obvio. ¿No? ¿Sí? ¿No? Empieza así, ¿no? Con, no sé, yo la vi... un par de minutos. Por eso, en el inicio. Ahí, luego, claro, luego. Ya se van con todo, ya sin camisa, cantando, ajá, ya está. Ya, ¿qué más quieres? Quédense, quédense. Le bajas, basta, el volumen. Ya. Claro, ya. Trailer. Chicles, ya, tomates, no importa. Así. ¿Y quién más hablamos que salió en películas? Gloria Trevi. Ajá. Tiene varias películas, no solo una. ¿Y es la de Netflix de ahorita, es serie? ¿La de Gloria, no, Trevi es, que salió? Es biográfica, no, es, biograf- no, es una película. Es su biografía. Ah, okay. Sí. Estuvo nominada a no sé cuántos Arieles. ¿Qué ibas a decir? ¿Es otros, son otros premios, premios? Otros, ah, premios. Ah, okay. Los premios Ariel. Los premios Ariel, sí. Que el otro día estaba viendo esta su película, Zapatos Viejos, ¿se llamaba? Pelo Suelto. ¿Pelo Suelto? ¿Cuántas hizo? Tres. Son tres, ¿no? Hizo tres. Zapatos Viejos, La Papa Sin Catsup y Pelo Suelto. No manches, yo pensé que era solo esa. Estoy super mal. Es la misma, ¿no? Super, porque mal, las desgracias vienen de tres en tres. Uh-huh. O sea, obviamente iba a ser tres películas. Sí. Bueno. Qué fuerte. Alejandro Guzmán hizo una. ¿Cuál? Verano Peligroso. Wow, estás en todo, sí, ¿eh? Seguro la pasarán este fin de semana en el canal de las estrellas. Estén atentos, por favor. Si la, la pueden ver en Blim. ¿Con quién salía? Con... Sí. ¿Con Alejandro Fernández? No sé. Los voy a decepcionar. Los voy a decepcionar. Es que no la vi. No. Pero sé. Porque la prima de un amigo del vecino me contó que había visto esa película. O seguro el galán era Diego Schwenning. ¿Diego Schwenning? ¿Diego Luna? No. Era el hijo de ellos dos. Así. En cualquier momento en que quieran intervenir, hay un micrófono. Cuando dejen de ver su celular. Hay que decir, sí. Sigan en su celular, sigan. No, perdón, me interrumpí. Cuando los dejen de... Bueno, ya, está bien. Si nos están haciendo... Si nos están oyendo, muy bien. Va. Bueno, no sé cuál vi, Gloria. Te vi un pedazo. Yo no vi. Tres canciones. Dos canciones. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Y ya. No aguante mucho. Está como para ir a la cumbre de Tajín a verla. A Gloria Trevi. ¿Qué tal, no? ¿No? ¿Quién puede ir ahora? No, por favor. Tú solo si cantan en inglés. Of course. O en islandés, en islandés. Islanteco. ¿Qué te pareció la reseña de Patty Chapoy? Ah, me pareció muy bien, un poco extraña. Extraña. Pero bien. ¿Tú la viste, sí, Beto? No. Patty Chapoy de Ventaneando, sí, sí, fue a ver a Björk a su concierto y todo le pareció, en sus palabras, muy extraño. Sick. Sick, extraño. Lo que más le molestó, uh-huh, fue que cantara en islandés, porque es como una grosería para el público que no entiende islandés. ¿Qué más? El islandés le pareció, uh-huh, chafa. Que se fuera a cambiar de ropa. Dejara solo el escenario. Pésimo detalle, ¿no? Pésimo, claro, detalle. No fuera Yuri, porque ahí sí se lo celebran, ¿no? Pero bueno, está bien. Ah, es que Yuri no canta en islanteco. En islanteco. Y eso, o sea, se aventó toda una reseña, wow, del concierto, pero vio a mucha gente, ¿no? Estaba justo Ben Ibarra, ¿no? Había muchos amigos. La crema y nata. De la artisteada mexicana. Y Pati lo saludó. A todos. Se le hizo bien raro. ¿Qué es eso? Ajá, así de horrible. Wow. Fue al evento. Es que no... No puedo, no me atrevo a abrir ese post cuando lo vi. No. Ve a Pati Chapoy. Sí, por favor, no. Imperdible. Lo vamos a postear en la página del Miringo. No, por favor. Por favor. Sí. Muy bien. Bueno, para quien esté interesado en la cartelera, vas, Beto. De la feria, es el día que va Gaby a la comida del recuerdo, es de Manuel y Mijares. ¿Quién me presta 3,000 pesos? Es el martes 18. Pero todo comienza el domingo 16, o sea, de este domingo en 8. Estén atentos, por favor. Ángeles Azules, en el Teatro del Pueblo, que es el ganar-ganar. El lunes 17, que va a estar Leo, no sé, igual con Fabri, igual podría estar ahí con Rostros Ocultos, con los compadres de. Ajá, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal esa? Esa está increíble, ¿no? Uh-huh. Porque los rostros ocultos siguen tocando en 15 años, pues, ¿no? ¿Ah, sí? En 15 años y bodas y bautizos. Ya ni las bodas, solo en 15 años. Que logran acá ubicarse en alguna fiestecilla. El Cala tiene como 75 años. ¡Wow! Sí. ¡El solito! Ajá. Imagínense. Wow. Sí, está... Sí, todavía Kerigma. Kerigma, a Kerigma los vi dos veces. ¡No! ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a toquines por 15 pesos? Bueno, sí. Martes 18, Capaz de la Sierra. Wow. ¿No se iba muerto ese? No sé. Luego. Porque luego tienen como subtítulos, ¿no? Capaz de la Sierra, Nueva Generación. O Capaz de la Sierra. Entonces ya sabes. Ah, sí, este es el del guitarrista que volvió a fundar el grupo. Claro, claro. Heredero. La vieja. Miércoles 19, Río Roma, que no tengo nada que decir porque no. Jamás había escuchado de ellos. ¿Alguien sabe? Gaby. ¿Río los Roma? Odio. Río Roma. Ah, yo los odio. ¿Ah, sí los conoces? Sí, trabajé en una tienda de discos. Y... Ah, o sea, tienen un disco. Sí, tienen un disco. Eso es algo, ¿eh? Eso no es no cualquiera, ¿eh? Oh, los odio. Y en la tienda de discos, así de. Wow, y todavía lo ponían al aire. O sea, si esto no es tortura psicológica. Derechos Humanos, si me estás escuchando, por favor, atiendan mi llamada. ¿Cuál es su canción? Ay, no sé, los odio. ¿Qué son? ¿Poperos? Son... Sí, son muy poperos, de esos románticos. Y ay, con voz así como de. Ni... No, horrible. Cántanos, un pedacito. No. Algo de Río Roma. Río ahí, Roma. En producción, puede usted. No, no, no lo haga. No lo haga. No, no, no. ¿Puede? Algo de Björk. Puede, sí, no lo haga. Bueno, sí. Y el jueves 20 va a estar Jimenita Sariñana. Ay, la Renata. Que ya la quieren mucho aquí en San Cristóbal, ¿no? Siempre la invitan. Sí, ¿eh? Canta 22 minutos y le pagan como si hubiera cantado 3 horas. Es que ¿no? Tú no sabes esos 22 minutos, es por eso yo te pago más y cantas menos. ¿Qué? Seguimos hablando de cine, ¿no? Porque Jimena... Tiene un papi que le ha pagado su carrera. ¿Quién es su papi? Un tal Fernando. Fernando Sariñana. Que tiene unos peliculones como Amarte Duele. Y esta, la del Boy, ¿cómo se llama la del Boy? ¿Mirar Morir? No, meses de temor. Algo, ¿cómo? También es de muerte. También es de muerte. Salía el Boy, salía Verónica Merchant. Hace muchos años. Fue su primera película. O sea... Vamos, Gaby. Nos van a criticar por no sabernos no saber los nombres, hablar de películas. Pero él empezó el tema. Yo quiero decir, Leo empezó el tema y él no pudo sostenerlo. Se me fue el. Hay que ponerle un huevito como en... durísimo. Stop. Sí, es toda tu responsabilidad. Va. Ahorita les voy a decir. Vivir mata. No. Ese es con Susana Zabaleta. Uh-huh. Y un Bichir, seguro. ¿Un Bichir? Todos. No importa, del 2000 para atrás todos en son todas, bichir. En todas todos son bichir. En los 80 todavía María Rojo. Ajá. Sí. Salían todas María Rojo. Y los hermanos Almohada también. Ah, ya, también. Sí, todavía sí, no. Le duraron. Bueno, ahorita digo cuáles son las películas de Fernando Sariñana. Pero muy luego bien. Cuando fue director del Canal 11, fue que Jimena empezó a salir cada corte comercial. Aparecía Jimena esa cantando. Esa salía desde chavita con que no se puso el cinturón. ¿Era ella? Sí. ¿No se puso el cinturón? Era no se puso el cinturón, Jimena Sariñana. Sí. Me cuentan mis abuelos porque yo todavía no nacía, ¿verdad? Manches. Sí, claro. Era la niña que no se puso el cinturón. O sea, ya. ¿Cuántos años tendrá Jimena? Yo creo que unos 29, ¿no? Menos de 30. ¿No? ¿Menos de 30? 29. No sé. 29 años. A ver. Ah, no, unos 32. ¿Sí? ¿32? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí aprueba usted, señor productor? Bueno, a ver, público. La edad de Jimena, ¿sí? ¿Cuánto le ponen? Más o menos de 30. Menos. Más. Menos de 30. Va. Ya está. Hasta Morir se llamaba. Película. Con esto. Este güero con el que boy. Salía boy. En su, el... su personaje ahí se llamaba el Boy. Era el de Telmex, ¿no? El del Infinitum. Estuvo en el primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal como invitado. Bebimos con él en casa Mazariegos. ¿Y es chido? Es buena onda. Era de los buena onda. ¿Sí? Que de hecho él salvó a Juan Manuel Bernal. Juan Manuel Bernal. Ah, ya, ya. Ah, claro. No, no lo salvó. Salvó el momento, ¿no? Él lo manejó muy bien. Ajá. Ubense lo manejó muy mal. O sea, todo lo que hizo mal Ubense, él trató como de regresar el barco a flote, ¿no? Exacto. Sí. Que no era difícil, ¿no? Ajá. Pero bueno. Va a cumplir 32. 32, oh, goles, Jimenita. 31. ¿Qué día? En octubre, ¿qué día? 31. Ya, dinos, ya. No, tú eres el presidente del club de fans. Tú dijiste. Qué fácil, así tiene más de 30. Ya gané. Nah. Casi 32 de octubre. Oh, o sea. Sí, eres de octubre también. Vamos a hacer la fiesta. Escorpión, con razón, con razón. Con razón yo decía que se parecían un poco. Tenían un aire. Sí, tú pareces como de 4 días antes del cumpleaños de Jimena Sariñana. Siempre tienen esa idea. Bueno, Jimena se hizo también muy famosa en esta película de su papá que se llamó Amar te duele. Sí. Que es donde dice, son nacos, mamá, así se llaman, ¿no? Que ya es como todo un meme. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Sí. Nunca he visto esa película. Tiene varias. Lamento decepcionarlos, pero nunca me he atrevido a ver esa película. ¿Cómo que para qué? Ya me sé el final, se muere la tipa, ¿no? Fin. ¿Marta Higareda? Sí. El asunto es este: enseña chichis, después se muere. Sí. No exactamente después de enseñar las chichis, pero sí se muere. ¿Describiste todas las películas de Marta Higareda? Todas. Bueno, en unas no se muere. Entonces enseña chichis. Ajá, claro, sí. Su talento. Sí, no sé dónde. ¿Qué va a pasar en ese momento? Sí. No, no va a enseñar chichis. ¿Qué? ¿Actuó? ¿Sale ella acaso? Bueno, sigue la feria. Viernes 21 tenemos a Grupo Cañaveral. Eso. Ya. ¿Por qué no ponen a Cañaveral y a Los Ángeles Azules al mismo tiempo? No sé. ¿A quién de quién? Cañaveral y Los Ángeles Azules. No, Los Ángeles Azules tienen, se llevan solitos. La noche, todos. Podrían poner a Rostros Ocultos, a Río Roma, Jimena, Grupo... En un autobús y mandarlos de regreso, ¿no? Allá, en algún otro lugar. Sábado 22, Beto. Flans. Wow. Mimi, Ilse e Ivonne. Sí. Ivonne es como la Bjork mexicana, ¿no? Vas a bueno, tener pero ella sí canta. La verdad es que era la única que cantaba, básicamente. Ya, es la que te gustaba. Okay, ya sabemos quién era el crush de Beto en los 80. ¿Quién tenía el póster? Muy bien, Beto. El póster, bueno. Disco póster. Me fue mejor que a Coque, evidentemente. Sí. Al rato se va a conectar. ¿Así va a estar Coque? Así, sí, va a estar. Bien. Sí, para que nos diga qué onda, cómo va su Margaret Thatcher. ¿No? Bueno. Ajá. A ver qué tal con Flans, porque pues sí hace como. Yo hace como 20 años no las veo. Pero ya hicieron una gira del reencuentro, sí, o algo así. Cada cierto ¿año? Tiempo hacen una gira del reencuentro y luego como que se guardan en criogenia o algo así. Yo creo. Vamos a guardarnos un rato y ya vuelven a salir, hacen gira, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, como, ¿cuál es el asunto, no? Gira del reencuentro. Se reencontraron hace como 20 años. Pero ya básicamente basta, eso, ¿no? O sea, está Los Azules, Rostros Ocultos, o sea... Y el último, el del domingo, no sé quiénes son. Banda MS. Cri, cri, cri, cri. Sí, ¿entre las bandas? Yo no. A ver, por favor, Neto, a ver, venga, compártenos tu... Lo que se ve es que es un bandonón, ¿no? O sea, son como muchos. Son como 20 güeyes arriba del escenario, ¿no? Sí. De traje todos iguales y todos le hacen así. Van a moverse. Y uno trae una tuba, otro trae un... Y todos suena igual. Sí, y muy dos bien. Cantan. Y dos cantan. Ajá. Bien. Ya lo sabemos todo. Bien. Okay. Oye, va a estar buenísimo. Ese es... Ah, bueno, tenemos también la... Corridas de toros. La Corridas de Toros. No, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué habrá... Los activistas ahora... ¿Habrá alguna... ¿Alguna manifestación? ¿Alguna quizás manifestación? Se van de vacaciones. No, cada vez ha habido, algo, ¿no? Sí ha habido. ¿Sí? Allá afuera hacen un performance afuera de la Plaza de Toros. ¿Algún cambio han hecho? Cada vez están se reduce más el público del toro. ¿Aficionados al a la tauromaquia? A la tauromaquia. Uh-huh. Bien. ¿Sí? ¿Son cada vez más? No, no, pero o sea, sí está eso. Y hay programas, ¿no? Lo transmiten. Con el joven Murrieta. El joven Murrieta, que tiene como 62 años. Sí. El y joven sí, muleta. Programas sobre toros y esto, sí. Sí. Pero allá sí van como toreros famosos, ¿no? ¿Los toreros muertos? Ya ni el Sotolujo viene. No. Ya, los toreros muertos. No, no sé. O sea, por lo menos. Perdón, no es que sepa mucho, famoso. Pero no. Michelito. Michelito es famoso. Wow. El Chihuahua. El Chihuahua. El Zapata. El Zapata. Ah, el Zapata, vamos a llevarlo para allá. Ese va a pegar. Va a pegar. Se va a llenar. ¿Es eso, no? Sí. Bueno, eso. Qué padre que se van a divertir. Y se van a divertir. Nosotros no. Ah, perdón, ¿en los toros o con todo este festival? Con los toros. Ah, no, no, eso no divierte. Muy bien. Vamos a regresar. Este es un programa de cine. Es que no. Casi siempre. Nada. Casi siempre. Aunque a veces estamos muy ocupados y no vemos nada en toda la semana. Y no tenemos mucho que. Jefe en pañales. Hay que comentar Jefe en Pañales. Ghost in the Shell cuando llegue Andrés, porque Gaby no lo sabe. Y otras cosas. El fantasma en la concha. Muy bien, vamos a escuchar a Bjork. O Bjork o Hork. Bjork, estamos en. A Bjork. A Bjork. A la extraña. Es que es rara y extraña. Es rara y extraña. Muy bien. Vamos, regresamos. Yeah. Estamos de regreso en La Vela del Miringo. Este programa sobre cine que hacemos en una sala de cine desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que usualmente transmitimos, bueno, aquí en vivo en la sala 3 del Foro Cultural Independiente Kinoki. También sale al resto del mundo por MixLR, / Foro-Cultural-Kinoki. Pueden descargar la app, está padre. Y se pueden inscribir al programa. También a veces salimos por FM a la ciudad de San Cristóbal en el 99.1, que es la frecuencia libre, la radio comunitaria de San Cristóbal. Pero este jueves no hubo, porque Slim cobra. Conocí el otro día a una persona que le reclamó que aquí en el centro de San Cristóbal no hubo internet durante 3 semanas y le devolvieron su dinero. ¿Reclamó Slim? Ajá, a Telmex. Esa es la primera persona que conozco que Slim le dio dinero en lugar de que le dio dinero a Slim. O sea, de haber sentido sucio en ese momento, así como, dinero. Le di dinero a alguien. Devolví dinero. Oye, yo me siento mal. Muy loco. Cada vez que doy dinero, sí. No tengo que dar. Pero bueno, la cosa es que Frecuencia Libre no tiene internet ahorita, entonces no estamos llegando a internet y no sale internet de Frecuencia Libre. Te maldigo, Slim. Maldito Slim. Así es. Y entonces ahorita están pasando música. Qué bueno que viniste, Marco. Si no, no hubieras podido escuchar el programa. Muy bien, público. Por internet, público. Qué bueno que por internet, por MixLR. Y o sea, se entonces bien. Todo esto que hemos dicho hasta el momento no salió al aire. No. No escucharon nuestra opinión sobre el Festival de San Cristóbal. Así es. Me siento un poco decepcionada. Pero sí es cierto. Lo podemos transmitir mañana. La verdad, hablamos con ellos. Podcast. Entonces, ¿qué? Ya se está trabajando. Nuestro productor, el jefe, uh-huh. Ya lo está subiendo, lo está organizando. Los 54 programas previos a este. Pues ya va a estar ahí para que. Qué prendido. Qué bien. Si no lo escuchó, lo escucha. Puede volver a escuchar las 6 horas de La Vela del Miringo. Ajá, la vez. Ah, ya están editadas. Quitaste las groserías cuando ya no podemos hablar. Ya está cuando estamos como. ¿Cómo se llamaba esta chava? Y de hecho hay un programa especial donde están todas esas partes. También lo pueden bajar. Empieza con mi entrevista a una Chaplin. Sí, claro. Si van a viajar al DF en bus, pueden bajar, son como 14 horas de sí, la verdad, sí, un programa de radio. ¿Qué seguía? ¿Dónde, ajá, está? ¿Cuál es el domicilio? Belisario, Domínguez, así, todo. Son como los bloopers, en realidad. Ah, ya está. ¡Ey! ¡Hola, Andrés! Llegó Andrés. Ya sí, y después si quiere escuchar después de la tercera hora, también ya, ajá, se tiene que inscribir. Claro. Ya es por suscripción. Sí, ya es. Ajá. Sí. Hay clasificación A, B, C. ¿Cuál es la clasificación de Wolverine? R. F. F. F de feo. Wolverine era R, ¿verdad? W. W. Sí. Ya sí. Ajá. ¿Clasificación Wolverine qué era? Era R. Ya, R. Así están los bloopers. R de rico. La velada del miringo. Rico. Ay. Grasa, bolero. Bueno, así es. Ay, no. Se empieza. Tú ni me acabo de esto, ya estoy de Brian. Venga. Hola, Andrés. Hola, buenas noches. Gracias, ya vine. Pasé a cenar porque sí había hambre, pero ya. Eso. Ya ¿cómo te? A ver. No has entendido el concepto de este programa. Mira nuestro productor, por Dios. A mí desde que me regañaron porque hablaba y estaba comiendo al mismo tiempo, ya me controlo. Ya no meriendo. No. Hasta el otro día. El micrófono te lo agradece. Sí. Yo tenía aquí una manchitas. Muy bien. Esto es La Vela del Miringo. Estamos platicando de cine, por supuesto. toda la noche de hoy llevamos hablando de películas, actores, actrices, directores. Póngame al corriente, ¿de qué han hablado? ¿De qué me perdí estos minutos que no estaba? Banda MS. Okay. ¿Cómo se llamaba tu grupo favorito? Uy, ¿cuál de todos? Ah, claro. Río Roma. Banda Cañaveral. Que van a venir, ¿no? A la feria. Ajá. Está, ah, justo, está en todo. Era toda la cartelera de la feria, de la, del Teatro del Pueblo. Oh. Flans, Rostros Ocultos y los demás. Los de estos ángeles, ¿no? Los Ángeles Azules. Por décima, enésima. Ajá. Sí, tercera vez consecutiva. Consecutiva, porque ellos tocaron aquí el año nuevo del 99-2000. Cuando no eran tan famosos. Hace muchos años. En el Parque Central. La generación anterior de Ángeles Azules. Todavía eran sus papás. ¿Recibieron el año nuevo? ¿Quién sabe? Ajá. El milenio. Todavía no eran ángeles. No eran ángeles. Hablando de cine. Ajá. Veo, quiero mandar un saludo a Dani, que no está con nosotros. Pero tuvo un fuerte percance el día de hoy. La productora que ella dirige, que es Boreal, estrenaba el día de hoy en Guadalajara, en el Teatro Torres Bodet, que es un teatro bastante grande en Guadalajara. Y a un par de horas del estreno se incendió. Hubo problemas técnicos y se incendió el teatro. Entonces están ahorita en eso. Todos también. Uh-huh. Pero pues sí, mala onda. Sí. No se todavía no ingresan, ¿no? Están como apagando. Digo, creo que ya lo controlaron. Órale. Pero no saben hasta dónde están los daños. Estaban ahí, pero sí se reportó y que está bien y todo y que mandó saludos, pero bueno, pues más bien les mandamos saludos a ella. Sí, pues sí. Buena vibra. La banda, sí, pues sí, mala onda. Y eso. Qué súper fuerte. Sí. Saludos, Dani. Saludos, Dani. Saludos. Saludos. Eso. Eso. Así con los juegos del cine. Ya estamos listos para Flans. Ya, y se va a levantar. ¿Vas a bailar? Me sé todos los pasos del tímido. Ustedes que no nos están escuchando no pueden ver cómo Gaby ya empezó a bailar. Sí, cuando paguen el podcast, bueno, la versión de paga. La versión en video. Sí, en versión de video. Ese ya es. Ah, ese. ¿Tenemos versión en video? Sí. ¿Dónde está? Ya vi. Ahí está la cámara. Chao. Ahí está. Bailando ochenteramente. Échale. Ustedes no pueden verme, pero se escuchan el rechinido de mis huesitos. Es que estoy bailando. Bueno, Flans no salió en ninguna película. Flans, sí. No. No. Seguro Luis de Llano se invitó a hacer algo. Mimi salió en programas de tele, pero no estoy seguro de que haya salido en películas, ¿eh? Como conductora, ¿no? ¿Salía ella? También. Sí. Conducía. Pero yo creo que no. Oye, esa canción es de acoso. Si se dan cuenta, es un tipo que la acosó en un bazar. Alerta. ¿Cómo? Entre cuadros y revistas. Ya. Voy a analizar todas las canciones. Porque esa de corre por el bulevar, ella está acosando a un tipo. Lo está persiguiendo. Por todo el bulevar. Y el tímido, ¿qué tal el tímido? También, ella lo acosó y al final se convirtió en una estatua de sal, lo cual es muy raro. Sodoma y Gomorra. Exacto. Ah, ¿qué habrán hecho? Ahí está la referencia, ¿no es? Beto, sálvanos, por favor. Imaginum. ¿Quién? ¿Ilse? Ilse. Ilse salió en una película. Que se llama Imaginum. ¿De qué año? 2005. Perdón. ¿Quién dirige? Elisa Naranja. Ok. ¿No llegó Kinoki? Seguro va a estar en el próximo. Ya lo veremos. La programación de Chucho. De mayo. Eugenio Derbez. Pues sí. Pero es una animación, creo. Sí, es animación. ¿De Pixar? Andrés, tú deberías de Andrés, por Dios, no se falla. La dirige Alberto Mar e Isaac Sandoval. Guión de Martínez Vara Adolfo, de José García de Letona y de Francisco Irata. Ya. Bueno. Muy bien. Bueno, todo para olvidar. Sí. ¿No? Ha sido muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy revelador. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. Escuchando aquí de Flans, cultivándome culturalmente. De cosas del siglo pasado. No, tú ni nacías cuando Flans ya eran. Ya se habían desintegrado. ¿En qué época se desintegraron? ¿En qué era? ¿En qué siglo? Siglo XX. Fue en el siglo XX. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué sigue, productor? Andrés va a hablar de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ¿ni siquiera ha llegado acá? Ya. ¿Ya llegó? Ya llevo una semana. Estoy bien atrasado en eso. Ahora sí no he hecho mi tarea. No soy la única. Yes. No he hecho mi tarea, no he ido a ver Ghost in the Shell. Ni Power Rangers, pueden creerlo. ¿No viste Power Rangers? No. ¿Ya la quitaron? No, todavía queda en una sala. Muy bien. Voy a ir a verla. Pero ya me sé muchos. Ya me sé toda la película de Power Rangers. Ah, bueno. Entonces, pero ya, aviéntate. No, está bien, ya no quiero hablar de Power Rangers. No la he visto. No la he visto, entonces no puedo hablar de Power Rangers. No puedo hablar de Ghost in the Shell aún. Uh-huh. Pero viste la original, obviamente. Sí, pero... Y el videojuego también. Ya. El videojuego me dio mucha idea de qué es. ¿Y leíste el manga? No, solo unos números nada más. Ya. ¿Tú? No, yo solo vi la película japonesa, la animación. Animación. El anime. Uh-huh. El anime está bueno. Sí. ¿Sí? De hecho, la animación es muy chida. Es como del... Bueno, realmente no sé de qué año es, obvio. Es de los 90s, es de como los... de 90s. No. Sí, la película es noventera. Finales de los 80s, ¿no? No. Producción. Uso el GCtron. Vas a buscar de qué. Ghost in the Shell, la animación. Ghost in the Shell. Anime. El anime. ¿Cuál es la diferencia? ¿El anime? Ya sé que es una mala pregunta, pero... ¿Cuál es la diferencia de qué? Entre una animación y un anime. Ah, que uno es hecho en Japón y el otro en otro lado del mundo. ¿Ese es fundamentalmente? Sí. Pues sí, la palabra para animación. Sí, pero esa es la caricatura, digamos. Anime, ponle ahí, anime. Sí, bueno, si es solo Ghost in the Shell, tiene que ser la película. Después hubo una serie que se llamaba Ghost in the Shell Redux. Ahí está, ¿no? Esa es. Pero la de la derecha. Eso, este. ¿Qué año? Por favor. Es finales de los 80. No, es noventerísima. 89. 89 cuenta como 90. No. Porque acabó en el 90. No, pero el anime. Oh, estamos en... Ah, este es el manga. Qué difícil es seguirles el paso. Están bueno, haciendo que dude de... El anime. Yo sabía que era de los 80s, pero creo que es el manga lo que... Acá arriba. Película. 95. Ahí está. Sí. 50-50. The winner is. Venga. Muy bien. Bueno, y está esta versión de Scarlett Johansson. Así americanizada. Es. La versión americanizada de Ghost in the Shell. Uh-huh. Es una historia futurista y a mí me recuerda mucho a Akira. ¿Han visto Akira? Sí. ¿No? La animación, Akira. Que también va a tener su... Gaby, sí. Su remake. Ajá. Están en eso. Uno de los mejores anime que han existido. Y también Transmetropolitan, más o menos como esa tinta lleva. No, Metrópolis. Metrópolis, que es del mismo... El mismo director. Sí. Ajá. Llevan como que esa tonalidad, ¿no? De un mundo futurista, cosas raras pasando. Uh-huh. Pero yo siento que la ambientación es lo que gana en estas... Es más o menos como Blade Runner. Que tal vez la historia no es tan buena, pero el mundo donde te lo ponen es como que wow. Más bien, bueno, es que hubo una tendencia en los 80s con el cyberpunk. Uh-huh. El anime, bueno, los mangas estaban muy como... se desarrollaban en este futuro en Tokio, casi siempre eran todos en Tokio. muy onda cyberpunk. Y bueno, estaba Ghost in the Shell, estaba bueno, Akira, que también es como apocalíptico un poco. Uh-huh. Ya en los 90s Evangelion fue quien se llevó como la, quien llevaba la batuta de esto. Había otro que era Bubblegum Crisis también, que eran como detectives, unas chicas acá que tienen una banda de música y también ambientan a onda cyberpunk. Entonces, bueno, es también un poco obvio después de que Japón es una de las, bueno, un país que ha sobrevivido a un ataque nuclear, después de, ¿no?, que le cayeron esas dos bombas, nada que... más. Entonces, como que tienen mucho de, bueno, no vamos a decir un trauma, ¿no? Pero sí es como, es como un trauma. Ay, sí, no voy a decir trauma, pero lo es. Sí. Godzilla. Ajá. Como Godzilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Ghost in the Shell habla acerca de estos, pues como de androides, ¿no? Es una policía que es construida. Uh-huh. Y sí tiene como un trasfondo muy como, pues, psicológico en algún punto, ¿no? Porque ella, uh-huh, se cuestiona mucho de... No sabe quién es. Al, uh-huh, principio no sabe quién es. Sí. Sí, que a ella le hacen, bueno, en la película, le hacen trasplante de cerebro. Ya. Entonces todo su cuerpo, pues, no es su cuerpo. Ajá. Y entonces es como toda la cosa de, le están borrando los recuerdos constantemente, ¿no? Cada que se acuerda de lo que era, van y como ya todo está en una compu, todo su cerebro, le borran cada vez que aparece un recuerdo, ¿no? Y es un poco, pues, toda esta que es el planteamiento del cyberpunk, ¿no? De decir, ¿qué tan humanos son los robots que son medio humanos, ¿no? Toda esta cosa como, pues, Blade Runner es el planteamiento fundamental, ¿no? Robocop lo plantea también. Y todos esos, o sea, ¿dónde están los límites entre lo humano y lo la máquina? Y la máquina. Ese es. Y entonces, pues, está ahí, está padre, ¿no? La película está... Porque tuvo muchas controversias, ¿se puede decir controversias? Bueno, tuvo controversia esa película por lo mismo, de entrada porque era una americana. Uh-huh. O sea, me refiero a que no era una asiática quien interpretara, uh-huh, a este personaje, que ahora no recuerdo el nombre. Moloco, bueno. ¿Moloco? No. La chava que era antes de que así trasplantaran su cerebro se llamaba algo así como Moloco o Motoko o algo así. Y la. ¿Mokoto? La robot se llama. Es como Asura, algo así, ¿no? Asura. Basura, Gailo. Basura. Creo que pero tenía, sí, un número también. Tenía un nombre código y tenía su nombre. Uh-huh. Nombre. Artudito. C3PO. ¿Citripio? C3PO. Bebocho. El bebecho. Y sí, por sobre todo eso, ¿no? De que Motoko. No era Motoko. Asiática. Sí. ¿Y ahora cómo se llamaba? Ashley o algo así. La mayor. Es como. Pero no tenía. No sé, tiene un nombre, es solo la mayor. Mayor en de grado militar, ¿no? Ah, ok. Major. The Major. Uh-huh. Entonces Motoko se perdió al final. Algo pasó en el público. No estamos diciendo nada. Pásenme el micrófono, ya. Ustedes no saben nada. que bueno, en el reparto de Ghost in the Shell está Juliette Binoche. ¿No? Uh-huh. Que es la que hace al robot, ¿no? Uh-huh. La que hace los trasplantes y todo, la científica. Y Takeshi Kitano, que es el jefe del grupo policíaco, que donde está ella, ¿no? Y que al final son super compas todos, ¿no? Se voltean contra las corporaciones. Y, uh-huh, que es también esta otra, ¿no? Como en Skynet. O sea, hay una corporación que quiere que todos sean robots, ¿no? O sea, que quiere hacer mucho dinero trasplantando órganos humanos a robots para que funcione y venderlos y usarlos como máquinas de guerra. Y este grupo de policías, pues, es como la resistencia humana, ¿no? Al final, que se les ponen al tiro. Sí. Entonces, ¿está recomendable? ¿Qué puedes decirnos sobre...? ¿Tu calificación? Es que, no sé, yo tengo este problema de que no es como muy objetivo por culpa de Scarlett Johansson, ¿no? Me parecen, sí, pero, todas, si te pregunto, las películas de Scarlett Johansson me parecen buenísimas, así, están padrísimas. Oye, Lucy es una mugre. Está padrísima. Lucy es muy mala. Es la del USB, mala. ¿Verdad? Es la del USB, está padrísima. Está, mata a todos y, no, está padrísima. Es ridícula. El origen de sus poderes está super. Es muy... Híjole, yo la neta agradezco no haber pagado por esa película. En un USB está todo el conocimiento de la humanidad. Claro. Por favor. 2 gigas. 2 gigas. En 2 gigas tienes todo. Tienes todo el conocimiento. La humanidad no ha avanzado en nada. Padrísima, padrísima. Es muy ridícula esa película. Oye, hasta me pone de mal humor nada más. No, ya me voy, gracias. Entonces, tengo ese problema. Y más, o sea, tiene 8 escenas donde va caminando Scarlett Johansson. Sí. Y de pronto se quita la ropa. 8. Va. Desde diferentes posiciones de cámara, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo te pregunto, ¿está buena? Me vas a decir, obvio. Por favor. Está bien rica. No, pero... No, ha cambiado mucho Scarlett. Pero tiene una piel. Ya no es lo que era. Pero parece completamente así. No. Bueno, tiene piel, cuerpo, ¿no?, de robot, ¿no? Ah. O sea, su cuerpo está cubierto por... A ver, ¿llevamos Kleenex o no? Básicamente. ¿Clasificaciones? W, Gaby. R. R de rica. De hecho, solo hay una escena donde se ve su piel... De verdad, ¿no? Cuando están en el barco. Y ya todo lo demás es esta cubierta acrílica, ¿no? Que es muy poderosa y resiste todos los golpes. Y... Salvo cuando el robot araña la ataca. Pero eso es al final y ya se los conté. Gracias. Bueno, Leo se tiene que ir ahora. Gracias, Leo, por haber venido. Ya, entonces nos estamos perdiendo una gran película. Sí, creo que Takeshi Kitano hace un buen papel, ¿no? O sea, es un super secundario, aparece así como en 4 escenas, es el jefe, entonces tiene estas, ¿sabes? Como De Niro en Los Intocables, que tuvo 2 escenas y se robó toda la película. Igual aquí Takeshi Kitano como que es así como el de la experiencia y el que sabe dar golpes y balazos, ¿no? Y entonces sí dices, órale, este jefe sí está acá, ¿no? Lo cual me parece muy chido, ¿cómo ves tú las películas? Porque cuentas 8 escenas donde camina, 4 escenas de Takeshi, no sé qué. Entonces, es muy chido. ¿Cómo ve, lee una película? La tercera vez que fui a verla, ya tenía chance de ir contando. A ver, ¿cuántas veces va a aparecer? Lleva su libretita, así. En este minuto, Kleenex, en este minuto. Bien. Suspiros. Ah, claro, suspiritos. Oh. Scarlett. Muy bien. Sí. Eso. ¿Y Kitano es el único asiático que sale en la película o hay más? No, hay uno más. Son pero muchos extras. Ah, ok. Lo cual es uno que lo reproduce en el copy paste. Control. Sí, control C, control B, porque es Beto. Hecho ahora. Como Charlie en la fábrica. Sí. Sí. Son los, ¿cómo se llama? Umpalumpas. Los Umpalumpas. Sí. Qué mala versión. Chin Han, Yutaka y Sumihara. Okay. Claro, me suena. Yutaka. Kai Fung Riek. Ese también. Kaori Momoi. Ah, pues la Momoi, ¿no? La Momoi, güey. Ella es la mamá de la muchacha. Ah, claro, ey, siempre la sé, mamá. Sí. Pues al menos incluyeron parte del reparto asiáticos, ¿no? Porque... Pues sí, era la queja fuerte, que la historia es asiática, es pues, de un anime. Uh-huh. Tenían como que la protagonista gringa. Pero sí se parece. Pues sí. Si ¿no? Tú entrecierras los ojos. Sí. Sí, como que así, si lo pones en borrosito. O sea, el detalle de los ojos, pero los peinados. Sí. Tiene muy buenos peinados. ¿Sí? ¿En serio te fijaste en los peinados? Tiene 4 tipos de peinado. ¡Wow! Numeraria aquí con Leo. Numeraria escarletiana. Muy bien. Bien. Ok. Va. Va. Ya la verán, ya la verán y vendrán a, ¿no? Es una porquería. Pero reproduce mucho esta onda multicultural de Blade Runner, ¿no? Ajá. O sea, este territorio donde viven, sí hay de todo. Takeshi Kitano habla en japonés y le responden en inglés. Hay gente que habla en español. O sea, esta cosa de multilingüística, multicultural, está ahí plasmada, ¿no? Entonces está interesante también esa otra parte de cómo es ese otro, ese mundo donde todos estamos mezclados y como una utopía, revueltos, ¿no? ¿No? Uh-huh. Una ¿y qué? Distopía. Una distopía en una tecnópolis. Uh-huh. Carros voladores y todo eso. ¿Es el quinto elemento? Quinto elemento. Hay escenas que se parecen, las de las calles y los pisos. ¿Cuántas escenas? Esas no las conté. ¿Hay multipases también? No hay multipases. Bueno, y yo quiero saber qué hablaron de Power Rangers. Me perdí ese programa, no me encontraba yo muy bien de salud. Entonces, ¿platicaron un poco de eso? ¿Fueron a ver la película? ¿Qué impresiones solo tienen? Solo yo, ahora sí ya. ¿Y Katia? Katia. Uh-huh. ¿Katia también fue a ver Katia la película? Fue a ver la película. ¿Fueron todos en familia? Y fui yo, fuimos en familia. Básicamente, en reducidas cuentas dijo, es como... A ver, ¿se acuerdan cómo lo dijo? No me acuerdo. Ah, es como... Es que dijo... ¿Hay clasificación de...? Hizo una... ¿What? Dijo que como ver una porno... Ah, sí, sí. ¿Tiene escenas sexuales? Una porno donde se enamoran. Ajá. O algo así, ¿no? ¿Una porno los Power Rangers? O sea, no... ¿No será que vieron la no, otra versión? No, no es eso. O sea, hacía el símil, ¿no? Como de ir a ver una porno y ver romance, ¿no? Ok. O sea... Lo que no vas a encontrar en una porno es romance, ¿no? Porque todo ¿qué? Es así. No. Se casan al final. ¿Qué tipo de claro, porno ves? Viven felices. Así no es el amor. Luego de esos 10 minutos, siempre se casan. No. Entonces lo que decía... el símil que hacía Katia con eso era decir... Vas a ver una película de Power Rangers... Y no hay batallas contra gigantes... ¿No? Hasta el final... No hay peleas, no hay caratazos y esas cosas, sino que hay historias y conflictos de los muchachos con sus papás y bla, bla, bla. Aburrido. Ajá. Y entonces, hasta el final, el que nos llevó a ver la película, o sea, el fan de los Power Rangers, estaba aburridísimo. Así, ¿dónde están los Power Rangers? ¿No? O sea, había pasado una hora y no ¿tú? Había habido... No. Yo también, pero no lo dije en voz alta. No hay Power Rangers aquí. Entonces eso pasa, ¿no? O sea, el modelo de programa de Power Rangers, ¿no? Es hay un malo que se escapa de alguna dimensión, produce otros malos, cinco por lo general, que se enfrentan a los cinco Power Rangers y luego se fusionan y se convierten en un gran monstruo y los Power Rangers se fusionan y se convierten en un gran robot. Pelean y ganan los Power Rangers, ¿no? Okay. Ese es todos los programas de Power Rangers. Y entonces la película es así, pero con un hora y media previa de romance y de conflictos con de los drama. Papás y de chocar coches y así. ¿Qué? ¿Y qué tal Bryan Cranston? Sale en una pared. Ajá. Solo su cara, ¿eh? ¿No? Solo pues, un relieve de su cara. ¿Y qué dijo? Say my name. ¿No? ¿No dijo eso? Say my name, ¿no? ¿No dijo nadie vence a Sub-Zero o algo así? No. De Malcolm. No. ¿Y qué tal la cuestión de los estereotipos raciales? Porque es la primera generación en la que se basan para hacer esta película. Tenía mucho conflicto con eso, ¿no? Mm-hmm. Poniendo al Power Ranger negro como el negro, del equipo, o a la asiática a la como la amarilla, ¿no? La chica como la rosada. Mm-hmm. Entonces... Esas cuestiones raciales estaban un poco fuertes y se supone que aquí quisieron como componer eso. No, o sea, sí lo plantea varias veces, ¿no? O sea, sordo, de que dice, ah, ya están cinco y uno de cada color, ¿no? Y, o sea, antes de los trajes, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, porque sí, teóricamente yo los veía más o menos iguales de color, pero sí es asiático, moreno, negro, blanco, más blanco, ¿no? Hay latino, ¿no? Hay latino. Es, ¿cómo se llama esa chica? Y ella es el factor de ¿cómo se dice? De polémica de la película. Becky G, ¿no? ¿Becky G? Es una rapera. No sé. ¿Producción se durmió? Producción se fue. Lo perdimos. producción ya después de cenar se... ¿Pero por qué, Leo? Porque tienen un momento, o sea, no aparece su traje. Ajá. Porque no logran ser un verdadero equipo, ¿no? O sea, porque se tiran mala onda unos a otros y tienen celos y así, ¿no? No aceptan que el jefe sea el jefe. Y, entonces, hay un momento que están alrededor de una fogata cuando los corre el maestro, ¿no? Zordan. Y cada quien está diciendo sus conflictos, ¿no? No, pues yo tuve esta bronca. No, pues yo me robé, no sé qué. Y entonces luego hay un momento donde hablan de amor y ya cada quien habla de sus parejas. Y a la chava esta le dice, no, pues yo no tengo mucho de qué hablar. Ah, sí. Y le hacen la sugerencia, ah, pero que te gustan las muchachas. Y se queda ahí, ¿no? O sea, solo se le queda viendo. No es como muy evidente, pero sí se sugiere, ¿no? Y entonces eso es lo que mucha gente así gritó. Y, una Power Ranger. Pero está muy bien. No es un planteamiento así, pero sí lo dejan claro. Y entonces está padre. O sea, está bien padre que una de los personajes tenga como esta postura, ¿no? O sea, no es una opción, no es, pero sí lo deja sobre la mesa, ¿no? Entonces está bien interesante. Y pues los chavitos con los que yo iba lo vieron así como, ah, pues sí, ¿no? O sea que todos podemos identificarnos con los Power Rangers. Son incluyentes. Hay para todos. Muy y bien. Todas, para todos y todas. ¿Puedo ser la latina? Sí. ¿Por qué no? ¿Tienes un fan? Sí. Bueno, pues sí, a mí me atrajo mucho eso del trailer porque pues hay una escena en el trailer donde caen todos y el asiático dice, yo soy negro, y el negro le dice, no eres negro, ¿no? Entonces ahí jugaban con esas cuestiones raciales y se comentaba que iban a haber muchas de esas cosas. Yo no sabía eso, que nos acabas de decir, pero está interesante. Sí. Ah, ¿y viste el cameo de los dos Power Rangers clásicos? Ajá. ¿Sí? Bueno, yo no los reconocí, pero me dijeron con los que iba. Mire, ella es la primer Power Ranger. Sí, salen tomando fotos, creo. En la escena final. Ya conté el final también, Gaby. Maldita, lo siento. Maldita sea. Sí, es una güerita que está tomándole fotos al robot ganador. ¿Y sentiste igual como cuando viste a la princesa Lea? No, porque yo no la reconozco. O sea, yo no había visto los Power Rangers. A ver, del 1 al 10, ¿qué tan fan eras de los Power Rangers? Cero. Muy bien. Ahora un corte musical. Regresamos. Leo. Es que te vi súper. Sí, Leo. Dispuesta a hablar. Entonces dije, bueno, espero que Gaby. Bueno, estamos en la vela del Miringo. De regreso. en este nuestro tercer bloque. Tercer block. Y Jenny from the Block. New Kids on the Block. Seguimos en los ochentas. Fue una buena década. Uy. Bueno, yo no me acuerdo de los principios, pero sí. Debe ser. Algo debió haber pasado ahí. Estaba borracha. ¿En los noventas? Ochentas. ¿En los ochentas ya estabas borracha? Ya estabas, o sea, ¿qué? Como si fuera una borracha. Desde los ochentas estás borracha. Soy rebelde porque... ¿Te va a dar un crudón? Sí, no, bueno. Es que mejor en el 2020, le evito. La mantienes. Mejor, sí. Bueno, esto es La Vela del Miringo, estamos hablando de cine. Y como estamos hablando de cine y estamos en un cine, vamos a hablar de ese cine en el que estamos hablando de cine. O sea, vamos a hablar de Kinoki. Muy bien, gracias por especificar, porque no sabía de qué está, así que ya. Gaby. Leo. No, o sea, ah, sí, pensé que estábamos diciendo los nombres de cada quien. No, dando la palabra. Okay, sí. Ahora va Gaby. Bueno, tenemos aquí la programación del mes de abril de este querido foro cultural. Yo lo quiero mucho. Y mi jefe. Okay. Qué cosa, amigo. Oye, en serio, es real todo lo que yo digo. Ya, seriedad. Sí. Claro. Ok. Bueno, tenemos para este viernes 7. Ya saben, aquí las funciones son 6:30 y 8:30. Y a las 6:30 tenemos teatro, teatro clown, que dice, a ver, voy a ver si lo puedo leer bien. Es que no se lee, pero dice Mansvaladet. Eso, Mansvaladet. El teatro que se llama Mansvaladet. Se presenta a las 6:30 el día de mañana. Anota producción que ahora fue antes de las 11. ¿Qué? Que sí, tenemos un registro de después de las 11 empezamos a fallar en la dicción. O sea, empezamos a fallar desde que abrimos micrófonos. Así como, fue antes de las 11, claro, creo que fue antes de las 10. Pero realmente, rompiendo récords siempre nosotros. Mansvaladet, teatro clown. Así es. Y a las 8:30 tenemos documental de Zapatista, Crónica de una Rebelión. Para el día sábado tenemos otro documental llamado Autonomías Zapatistas. Y a las 8:30 tenemos, bueno, porque este mes es dedicado a Alejandro Jodorowsky. Markovich, no, Jodorowsky. Fernández. Con su película Zapata, es buenísima esa película. Es un éxito. Bueno, no, a Jodorowsky. Y tenemos este sábado la película de La Montaña Sagrada. ¿Qué nos pueden decir de esta película? Ya, yo no la he visto realmente, así que no sé. Está muy loca. Como... Pues es su primera largo de gran presupuesto. ¿No? Cuando ya, sí, o sea, hace el topo, pero ya le... Por eso le dan este presupuesto. Lana para un montón de extras. Para un montón de locuras. Sí. Entonces sí puedes ver esta versión, que es remasterizada, que está bien interesante, porque sí, le repintan el colorcito. Es una cosa que sí, como este tipo te puede romper de repente los esquemas, ¿no? O sea, no... Te haces caras y te da asco y luego llega, luego te ríes, luego te rompe esquemas bien duro, ¿no? Sí. El Alejandro Jodorowsky. Te puede gustar o no, pero sí te propone algo, ves como cine, es algo bien interesante. Te saca de onda. Mucho. Pero y cuenta una historia, ¿no? O sea, no es solo como guácala, guácala. No, hay una narrativa interesante, ¿no? Es un cine que te saca de onda, ¿no? Que te mueve. De o sea, este no te lugar. Quedas indiferente ante una película de Jodorowsky. Absolutamente no. Y es del 73. Es del 73. La Montaña Sagrada, digo que esta versión es remasterizada. y también escogimos la su última, que es la danza de la realidad, ¿no? Como para dar ¿Mate? La más reciente. No. Ah, bueno, perdón, la más reciente, la última que hizo. Okay. Sería padre. Ok. ¿Cuál es la última? La última. Ah, ya es producción. No, que muy fan. No, ya no. Estaría padre que ya fuera la última. No, a mí me gusta, me gusta ya que estuvo. Falta Duna, ¿no? Dune. No, pues bueno, o sea, su versión de Duna. Jamás, y creo que ya no se va a armar. Dios, ya se fue ya. Un público, sí, rápidamente. Un público. Un público. Una pública. Una pública. Perdón, Úrsula, no le quise. Uy, todavía dice el nombre, ¿no? O sea, si lo hubieras dejado en el anonimato. Y regresó. Personalmente no lo quise decir, dije algo que no quería decir. Lo siento. Que entraste y te fuiste luego. Sí. ¿Y por qué te vas? Que qué mala onda. Muy bien. Chido. Dios. Mejor no. Mejor no nos escuches. No te va a gustar. Eso. Muy bien. Entonces, Jodorowsky. Jodo. ¿Qué sigue? Como le dicen sus amigos, el jodo. ¿El jodo? Uh-huh. Es bien interesante, hay que verlo. Si no lo conoces, o si lo conoces y no has visto todo su filmografía, chécalo, porque sí está bien interesante. Endless Poetry. La última. La que ojalá sea la última. ¿Por qué? ¿Quieres que sea la ya, última? Ya es mucha. Ya lleva 4 películas haciéndole a la. Todas. No, a todos le hace. Abandonó el surrealismo por el auto algo. Claro, pues es todo un personaje. ¿No? Bueno, porque de hecho este de la danza de la realidad es como biográfica, ¿no? Sí, sí, sí, es la. Como su historia de su niñez y la relación con su papá y su mamá, ¿no? Igual no. Está de Endless Poetry. Sí, bueno. Biográfica. Alejandro Jodorowsky desde hace 15 años tiene el Teatro Cabaret en París. Y entonces es todo un espectáculo, ¿no? Creo que hace una o dos veces a la semana este cabaret en un teatro, su teatro, ¿no? Sí. Y entonces sí es todo un show, ¿no? El tarot y luego hace psicomagia y hace una serie de cosas también de ¿qué curas. Es la psicomagia? ¡No! ¡Híjole! ¡No! Oh, hice una pregunta. No, quise decir, ¿qué es sexo? Preguntas incómodas, ¿no? Así. ¡Ups! Eso. ¿Cualquiera de las dos? ¿Se ve? Beto. Vamos. Vamos, Leo. Si te gusta hablar sobre él. Es que yo fui muy fan, mucho, de Jodorowsky durante los 70s. Nah. Durante los 70s. Ya dijo. 80s. ¿Qué sucede? En los 80s reflexioné. En los 80s. En los 90s todavía lo superseguía. Lo fui a ver cuando vino a México en aquella serie en voz. Fui y conseguí un boleto para entrar a la cineteca, a la sala 3 de la cineteca. Es como que daba una plática. Kinoki. Ya. Canté con él, cantamos El Rey juntos. ¿En serio? Ajá. Ah. Cuando alguien le preguntó, oye, ¿y cómo le puedo hacer para conseguir una beca? Para hacer películas. Y entonces él les cantó la del Rey. Y nos puso a todo el público, no solo él y yo. Yo imaginaba aquí, canté El Rey con él, acá. Y fue todo el auditorio. Yo era un fan, sí. Él estaba en la fila 100. En la fila, sí. Hasta atrás, porque me daba pena acercarme mucho. No, es un dios, no puedo verlo directamente. Ajá, ajá. Entonces, todo eso estaba haciendo Santa Sangre, ¿no? Que es su última película buena. ¿Cuántas últimas tiene? Esta es la última buena. La última. Es como cuando guardas un documento, ¿no? Sí, claro. Bueno, del último, bueno, último. Bueno, ve. Las tesis. Sí. Y luego de Santa Sangre ya se fue y lo perdimos, ¿no? Porque empezó a hacer toda la. O sea, fue más redituable hacer psicomagia. Que, o sea, se volvió como una especie de terapeuta. no voy a decir gestalt, pero algo así, donde hacía cosas para que la gente se aliviane, ¿no? Ya. De su malestar espiritual, existencial. Hacía lectura de tarot, tenía esta cosa que era lectura de las líneas del ano. Ay, yo pensé que eso era una leyenda urbana, pero es sentaba, real. Te sentaba a la gente que iba a consultarlo. ¿Cómo te fue? En una fotocopiadora. Te sentabas en la fotocopiadora, hacía una copia y entonces con el papel. Pero no era, está asimilando. No era lectura directa, ¿no? Sino en una fotocopia. Ya, yo pensé que era como que te leían la mano y te leían así como. Ajá. Esta línea. Mira, esa, a ver cuál. Ay. A ver, estate. Relájate. No tanto. Puedo predecir. Comiste mucho picante. Eso no será bueno. Vas a sufrir en el futuro muy cercano. Malo para la uña. Sí. Eso. Qué interesante, eso, señor. En un cafecito del centro de París. ¿Todo eso pasaba en un café? Uh-huh. Ahí se sentaba a dar lectura. ¿Era una fotocopiadora a color? ¿O blanco y negro? ¿High definition? No, todo el rollo de... ¿Cómo leía las líneas si eran blanco y negro? La psicomagia es también toda una terapia, ¿no? O sea, todo un proceso de meterte a una onda y curarte, ¿no? La cual te hace hacer alguna... actividad para sanar un asunto que siempre es el mismo, ¿no? Una bronca con tus papás, una bronca de la niñez. Qué fácil, eso ya lo puso Freud, ya nada más es como seguir eso, ¿no? Ah, sí, pero no, es un problema, ¿no?, con tu papá. ¿Con Jodorowsky? Sí, no, siempre, eran cosas nunca duras. Es fácil, nunca es fácil. Lo fácil era sentarte en la fotocopiadora. Sí, eso era lo más esa fácil. Es la parte light. Ajá. Me imagino el señor hablando acá a Office Depot. Si necesito una fotocopiadora, paranos. Sí, aguanta. Quiero saber cuánto peso puede aguantar. Sí. ¿Cuántos megapíxeles? Como cursos con un urólogo, ¿no? Para aprender a leer eso. Muy bien. Qué interesante, bueno, señor. Ese fue ese Jodorowsky post, ¿no? Post Sansa Sangre. Uh-huh. ¿En qué época estamos hablando? Mediados de noventas para acá. En esa época también andaba haciendo cómics, ¿eh? Hice un montón de cómics. ¿Sí? Hacía una tira cómica en un periódico que no me acuerdo cuál era. Eso, el de Tampico, alguno de esos importantes, ¿no? Uno sí, de esos, sí, la contraportada del vaquero. ¿El vaquero? No, sí, hacía tiras. Hizo uno que se llama Azrak, que es muy bueno. Y con Moebius hizo la casta de los metabarones. De ahí juntó todo el equipo para Dunas, ¿no? Cuando iban a hacer Dunas los dos, hasta que se pelearon porque era insoportable Jodorowsky. Sí. No sé, no. Porque no le dieron el dinero, nunca consiguió el dinero para hacerlo. Pero también porque era insoportable. No sé, bueno, se me eso. Hace. No lo conozco. Ajá. ¿Quién ya sabe? Dime cómo te fue a ti. Bueno, salió en tu lectura. Obviamente, sí. ¿Cómo saliste? Papá, ya sabes, yo siempre repruebo los exámenes, ¿no? Es un examen de sangre, repruebo. Bueno, pasé de panzazo. Me recuperé con tareas. Pasaste de sentón. Pasé de sentón. Sí. Muy bien. Venga. Pero todas las películas que no tratan sobre él son buenísimas. O sea, porque es un viaje rarísimo donde cada una de las escenas y los personajes y la imagen, los colores, o sea, un tiempo, los finales de los 80, principios de los 90, donde todos los directores latinoamericanos le tenían mucho miedo al color, ¿no? O sea, a colores fuertes. Él se aventaba a hacer contrastes, a hacer, ¿no?, cosas difíciles para el momento, ¿no? Uh-huh. Se aventaba a trabajar con actores no convencionales, ¿no? O sea, no buscaba como a los actores guapitos, ¿no?, sino. Y además obligaba a su hijo a hacer cosas muy raras, ¿no? Sí. Que ese es otro detallazo. ¿Ah, sí? Que podemos, ¿no?, brincarlo, uh-huh, en aras de ver sus películas bien, ¿no? Y entonces son películas que sí te super sacan de onda, ¿no? O sea, te plantean, te replantean la existencia desde muchas perspectivas, ¿no? No te van a hacer sentir mejor, ¿no? Pero están padres. ¿Te hacen sentir peor? Por lo general, ¿no? Sí, hay una reflexión, pero hablando de eso del hijo, hay muchas entrevistas donde habla él, el hijo, y bueno, no, tampoco, digo, si era raro para él el no ojo bronca, de uno, ¿no? ¿no? Pero él no tiene broncas, de hecho, admira mucho a su papá y toda la onda, o sea, sí. O sea, por ejemplo, en uno que lo vemos mucho hablar es el documental este de Dunas, donde él se prepara durante 3 años o 4, lo hace preparar para el personaje principal, ¿no? Uh-huh. Y estudiar artes marciales y hacer cosas diferentes durante 4 años para que lo diga, bueno, gracias. La película no pasó. Ajá. Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el hijo está contento, o sea, tampoco sí. Es que hubiese habido un abuso o algo así, ¿no? Que no. Por alguna... O sea, desde puede afuera decir, lo podríamos ajá, puede decir, interpretar como tal, ¿no? Ajá. Ellos dos dicen, no, estuvo chido. Estuvo padre. Y Adanovsky está dañadón, pero pues está contento. Ajá. Hace porno. Hace porno. Con singular alegría, sí. Digamos. ¿En serio? Yo no sabía que él hacía eso. Sí. El hijo de Jodorowsky. Sí. Pero no sabía que, o sea, si se dedicaba a eso. El hijo musical de Jodorowsky. Sí, yo sé que... ¿Su hijo musical? Adanovsky es el que está metido completamente en la música. Sí, y el performance, ¿no? Sí, de hecho, la musicalización de la agencia de la realidad se la aventó a Adanovsky. Y esa también. Digo, siempre lo invite. Está entrando una voz. Una voz, ¿qué onda? Soy su conciencia. Es Adanovsky. Es Adanovsky. Adanovsky. Eso. Muy bien. Ya, y como ven, ya llegó Luis. Tarde, pero seguro. Llega un buen tema. Gracias. Entonces, la montaña sagrada va a estar en Kinoki. Sí. Va a empezar a pasar. Bueno, una función va a ser este sábado. 8:30. A las 8:30. Sí. Es bien recomendable, ¿no? Es de esas películas que se tienen que ver a fuerza y que son una. O sea, es un banquete no demasiado dulce. No, pero es un buen banquete, ¿no? Pero hay que ver, es de esas que hay que sentarte a ver y sí. Y ahí lo platicamos, ¿no? Ahí lo platicaremos. ¿Cómo les fue, Beto, en el cine debate carcelario? Yo creo que muy bien. ¿Quieres platicar de eso, Neto? Que la semana pasada fue que se presentó con la entrevista a los organizadores y todo, este nuevo cine debate anticarcelario que se llama El Ciclo Completo, Condenados a Ser Libres, y el lunes pasado fue la primera función, ¿no? Fue de enmienda 13, que fue la presentación. Sí, pues bueno, creo que el lunes es un día un poco difícil, no hubo un lleno, la mitad de la sala, pero al final de lo que intentan hacer, creo que es un primer intento de salirse, ¿no? De es decir, más bien cómo se intenta llegar a la población y hacer conciencia de que los muros ya no son una solución, ¿no? Uh-huh. Bueno, el documental dura como 2 horas y un poquito más. Y bueno, les digo, no fue un lleno, pero sí hubo participación y creo que es una invitación más que nada a empezar a tocar estos temas. Entonces yo creo que lo que vi en título personal es que nadie está familiarizado con tocar temas de presos, ¿no? Uh-huh. Y mucho menos ir a ver una película donde se va a discutir qué onda con la gente que hace maldad o lo que sea, ¿no? O la gente que está ahí en la cárcel. Entonces, creo que ese es algo de lo que veo, ¿no? Que no hay hasta ahora un interés de la ciudadanía por ir a ver eso, por tocar estos temas, ¿no? Pero creo que la iniciativa es bien importante. Y el próximo lunes, a partir de las 6, porque se va a adelantar un poquito, se va a ver pues otro documental, ¿no? Eso es lo difícil, básicamente, ¿no? Que no hay un público que quiera ver temas sobre presos, ¿no? Entonces, yo lo vi por ahí más o menos, ¿no? Los que asumimos como por de entrada, como de prejuicio, de que son los malos, ¿no? O sea, y que están siendo castigados por cosas que hicieron, ¿tá? Entonces, ¿por qué tendríamos que tener algún tipo de empatía con ellos? ¿Por qué tendríamos que interesarnos por su...? Hay como esa barrera, ¿no? De entrada. y que lo bueno de que lo estén haciendo es que se mueve la barrera, ¿no? O sea, no, nos ponen, no es tan así, ¿no? La cosa no es tan así como lo creemos, me parece. No, claro, y que el sistema de justicia en este país tiene que ver con dinero y tiene que ver con corrupción y con muchas cosas más, ¿no? Sí. O sea, que sí hay que estar ahí bien pendientes. Y este próximo lunes a las 6 es el experimento. Ah, el experimento. Que este experimento, pero es la película alemana de 2001, que luego se hizo un refrito con Adrián Brody en el 2010. Que es, pero es el refrito, es el, yo solo vi el refrito. Exactamente lo mismo. Esta alemana está bien interesante, ¿no? Son 12, creo que son 12 personas que entran a un experimento. Uh-huh. Entonces los meten a un lugar que representa la cárcel, como entonces cárcel. La mitad son policías o carcelarios, ¿no? Y los otros son presos. Uh-huh. Y tienen que actuar como tal. Entonces este experimento está bien rudo. Uh-huh. ¿Cómo empezamos a actuar? Que es más dura la película alemana justamente que el refrito estadounidense, ¿no? Porque es más cruda, es más directa, pero se evidencia de una manera mucho más clara estas cuestiones de poder que existen tanto con la figura de... Porque bueno, la película, la trama lleva esta cuestión, ¿no? De seis personas que van a servir como carcelarios y seis como delincuentes. Uh-huh. Y todo se los venden a ellos como si fuera un reality show, ¿no? Entonces, donde ellos tienen que actuar ese papel, ¿no? Y lástima que no anda por acá también Katia, porque... Y que son cuates al principio, ¿no? Sí. O sea, sí, este se Forrest que... es bueno. Sí, exactamente. Entonces, vale la pena revisar esto bajo la temática que están manejando los del colectivo, para poderla revisar y hacer ese análisis de qué es lo que están implicando estas relaciones de poder, de quién tiene la fuerza y quién tiene el mando en ese momento, ¿no? Sí. Y de una naturaleza humana también, ¿no? Entonces, de hecho, este ejercicio que es lo que hablamos, ¿no? Cómo nos sensibilizamos ante cada una de las situaciones que tenemos, ¿no? Como problemática en sociedad. Y sí, es ese, ¿no? Decir, ay, ¿cuál es la naturaleza de decir, uy, ahí no me meto, ¿no? Porque son presos, porque son los malos, ¿no? Sí. No, y que actualmente todas las, o sea, cada vez hay más población, ¿no? Que se están hacinando, amontonando en las cárceles, se están construyendo un montón más de cárceles. Nada más en la República hay cada vez más ceferezos, que son cárceles de alta seguridad, donde sales un día al mes, ¿no? A ver un ratito la luz del sol. Uh-huh. Y si no, estás encarcelado. Bueno, lo que le pasó al maestro Alberto Pachitán fue lo mismo, ¿no? Lo llevaron a Guasave, Sinaloa. Uh-huh. Y igual lo que está pasando aquí en algo muy grave es en Villa Comaltitlán, ¿no? Que tienen ahí una cárcel enorme, que es otro ceferezo, que hay un montón de violaciones a derechos humanos, ya sea que, aunque sí lo haya, a que sí la debas, por decirlo así, hay unos tratos inhumanos, ¿no? Y bueno, entonces es una invitación a que nos acerquemos, y creo que lo que pasó el lunes fue un reflejo de que no hay un interés todavía por acercarnos a este tipo de temas, de problemáticas, y que no estamos exentos. La verdad que es algo bien complicado el que te puedan inventar en cualquier momento algún delito, el que siempre te puedan hacer firmar alguna hoja en blanco bajo tortura, y te puedas pasar años en la cárcel sin una sentencia, ¿no? Sí. Entonces, si no tocamos estos temas y no entendemos de derecho penal, incluso, ¿no? De por lo menos tener las bases, pues en cualquier momento en la calle te pones a platicar con un poli y no sabes qué hacer, ¿no? Incluso es un policía municipal, ¿no? O no, el mando único que ya, ¿no? Entonces, creo que es bueno saber cómo funcionan las cárceles, que al final corresponde a una dinámica mundial, ¿no? Y que se están copiando los modelos estadounidenses, ¿no? Que es como el referente mundial, pero que al final, por ejemplo, hay otras formas de ver el, ¿cómo se dice? La reinserción o ¿cómo se dice? Sí. Por ejemplo, yo lo que quiero decir es que en Noruega es muy distinto, por ejemplo, sí, ¿no? La forma en cómo se trabaja con los presos y las presas, porque es totalmente todo lo contrario a castigar, sino al contrario, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Trajemos psicológicamente contigo, aliviánate, te ayudamos y ta, ta, ta, ¿no? Y que eso, por ejemplo, no se toca a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, vamos sí, con otros temas. Bueno, el cine debate este de tema carcelario, es los lunes a las 6:30. A las 6. Pero son todos los lunes de abril. Todos los lunes de abril. A las 6:30, excepto este siguiente, que es a las 6. Bien. ¿No? Que está bien interesante. También lo que hablaba Gaby del día de mañana, solo para hacer este paréntesis, del teatro del día de mañana, que es dirigido a niños, sobre todo de Pilar, que es de Mayorga, ¿no? Que tiene esta puesta en escena, que ya tiene más de 100 representaciones en España. Y entonces bien interesante también, el día de mañana a las 6:30, solamente quería. Bien. Estamos, y bueno, la pregunta es, ¿va a haber Miringo el próximo jueves? Yo me estaba preguntando eso desde que el jueves santo, digo, no sé, tal vez todos son de asueto, qué sé yo. Lo vieron, pero Andrés, en Facebook, ayer circuló un post que dice, te lo tengo que leer, porque es un post que habla sobre la velada del Miringo. ¿Y nuestras creencias? No. ¿Fue la infografía pendiente de Andrés? No. No, tampoco. Todavía el servidor está atorado. Ahí va, mira, subiendo. A ver si aparece aquí en este timeline. Mira. Dice, ¿por qué no hay vela del Miringo todos los días? Y dice, días. Así, ¿por qué no hay vela del Miringo todos los días? ya con eso podemos hacer un meme que diga, va a haber velada del Miringo el jueves, santo. Ándale, con el santo. ¿En qué película? Ahí lo ven, ¿Mujeres vampiro? Sí, claro. ¿Por qué no? Contra ¿Cuál las es lobas. Tu película favorita del santo? No he visto ni una. ¿No? No. Es que las pasaban muy temprano. Y un sábado a las 12 por el... Así en la super cruda, de que no puedes ni cambiar. A ver. Televisa las pasaba a las 11, no me puedes decir que hacer, no te levantaba. A ver, señores, perdón. Era ver las películas del santo o Los Caballeros del Zodíaco. Uno tiene que elegir. Ya, sí. Sailor Moon. Ranma y medio. Ranma y medio. ¿Y tú, Andrés? Creo que es la de Santo y Blue Demon, y creo que sale Mil Máscaras contra los Muertos Vivientes. Que es casi toda en el panteón, ¿no? Sí. Y en una cueva. Las momias de Guanajuato. Las momias de Guanajuato. Te echaste todas. Público, sus películas favoritas del Santo. Santo y Chabelo, ¿no? También estaba. Había una de Santo contra... No. Sí, Santo contra... De las momias de Guanajuato, no, obviamente. Esa es la misma. Ahí sale Chabelo, sí. Sale Chabelo, ¿no? Hay una de extraterrestres, ¿no? Sí, las mujeres de Marte, una cosa así. Que vienen unas mujeres invadiendo el planeta. Ajá, con lucecitas y shorts. Feminazis, y toda la cosa, ¿no? Como buena película de Santo. Feminazis. Ustedes... Por allá. ¿No hay favorita del santo? No hay favorita del santo. Venga. Ok. Ahí está. Bien. Sí estamos, bueno, sí. Eso. Sí estamos. Es que luego pienso, ¿estoy? Bueno, eso fue Björk, de su primer disco, que muy original le puso debut a su primer disco. Wow. Sí, fue como, oye, ¿cuál es su...? Pues este se llama debut. Entonces, bueno, sí, es su disco debut. Es muy chido. Y ya, solo quería decir eso, gracias. Conozco grupos que su primer disco se llama Grandes Hits. Sí, fue un grupo mexicano que se llamaba... ¿Era Azul Violeta? No. De hecho, a lo mejor del que estás pensando es el mismo. Se llamaba Grandes Éxitos y son los Dynamite. ¿Y dónde quedaron? Se convirtió en Rey Pila. Ah, solo fue uno, y que es el hijo de Solórzano. Creo que sí. Sí. Pero sí, ahorita ya es Rey Pila. Bien. Muy bien. Okay. ¿Y qué tenía? Bueno, la mesa se hizo un poco... Sí, sí, no estábamos... Con la pregunta, ¿va a haber el Jueves Santo programa, sí o no? Esa era la pregunta. ¿Es pregunta para todos o es pregunta para... Si quieren, público, volvamos a hablar otra vez del santo y del demon y que las vampiras, y que si quieren, pero contesten, pues. Va a haber velada del mismo el Jueves Santo. Yo voy a venir. No, no sabes si a la velada, pero. No sé si a la velada. Pero sí. Puedo estar por aquí. Pues yo me asomo así por la cortina. ¿Hay velada hoy? Ajá. O de los jueves también. Hay una película de Jesucristo contra vampiros. Sí, ¿en serio? Sí. Saquemos ya el tema ya, pues, bueno, para... Ah, claro, lo dejamos para el próximo jueves, que va a haber velada. Ahí está la respuesta. ¿Sí va a haber? ¿Tú vas a estar, sí, Gaby? Sí. Tenemos que hablar de cuáles serían las recomendaciones para ver en Semana Santa, ¿no? Claro. La ahorita, pasión de Cristo. Ajá, ahorita que acabemos esta definición. La de Mel Gibson. La vida de Brian. La vida de Brian. La vida de Brian. Bueno. Bueno, muy bien, entonces, okay, ¿sí? Entonces hacemos la invitación. Hay velada del Miringo el próximo sábado, pueden venir. Jueves. ¿El próximo sábado? Jueves. Hay varios que trabajamos. El próximo sábado. Venga. El próximo miércoles. Ya son más de las 11. No confíen en mí después de las 11. Próximo viernes. Es que esto es grabado, ustedes no saben, pero esto fue el sábado. Están viendo un programa grabado. Sí. Bien. Ya dijiste nuestro secreto. Sí, lo siento. Oigan, pero sí, en otros temas, si estás de acuerdo, si están de acuerdo, sé que hablar sobre esta medida que toma Trump, ¿no? O sea, que hace 2 horas fue, no sé quién está al tanto, sí, más o menos. Que toma la decisión de bombardear Estados Unidos a Siria, ¿no? Entonces ya empezamos con este asunto del poder que tiene Trump, ¿no? Que ya lo ejerce. ¿Cómo esa respuesta, dice él, al ataque con armas químicas, ¿no? Acusa a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, sí, claro, ya tiene el pretexto. Entonces ya lanza un bombardeo a Siria. Y la gente, wow, no. Perdón, podemos saber qué están pasando. Yo no entiendo muy bien. A ver, bombardean Siria con este gas. No recuerdo el nombre de este gas porque no era gas cloro. ¿Quién hizo ese ataque? ¿Quién se adjudica ese ataque? Nadie, todo el mundo ya se hizo para atrás, ¿no? O sea. No. Se supone que es un grupo paramilitar que atacó a una base terrorista. Y dentro de esta base terrorista tenían los químicos y a la hora del ataque se liberó, ¿no? Gasarín. Ajá. Gasarín. Ya no fue el presidente sirio el que mandó el ataque. Pues ya ahora ya se le culpa y se usa como pretexto. Pues aunque sí, ¿no? O sea, el asunto es como todo lo civil, o sea, toda esta historia que estamos viendo de todos los civiles sirios, ¿no? Sí. Desde hace... Ajá. ¿No? Es como otro escaloncito, ¿no? O sea, seguimos subiendo escaloncitos de un lado, del otro, y hay jugadores de ajedrez, ¿no? Que dicen, ahora voy a mover este, ahora tú mueves este. Ellos no se ensucian, ¿no? Uh-huh. O sea, al menos. Pero bueno. No físicamente. Claro. La cuestión en Siria ya lleva un rato, ¿no? También. Sí. O sea, esto es como que. Sí, donde ya Trump ya hace uso de su poder que tiene. Uh-huh. ¿No? Sí. Y o sea, que hay que darnos, que nos den miedo a todos, ¿no? Eligieron a Trump porque Hillary iba a aventar bombas, ¿no? Ajá. Que esa también es la otra. Que vamos a ver ahora hasta dónde llega. Sí. Porque no le costó mucho trabajo apretar el botón. No, no, y de alguna manera para todo el discurso que venía manejando, para todo lo que venía proponiendo, pues esto de alguna manera le legitima muchos conceptos, le legitima muchas cosas, ¿no? En cuanto al manejo que estaba queriendo hacer de esta defensa y de volver a colocar a hacer América grande de nuevo, ¿no? Incluso ya también hacia los ojos del mundo, no solamente hacia afuera, sino de nuevo hacia a los ojos del mundo, ¿no? Pues solo con el revuelo que causó su llegada, ¿no? Pues, sí, posicionó a Estados Unidos en muchos niveles. Y ahora con la cuestión bélica, pues van a hacer un poco más de dinero, que es su negocio. Sí. Okay. Okay. Estamos en la vela del miringo. Estamos ya en la sección donde hablamos del mundo. Mundo. Por lo general terminamos súper deprimidos. Pero siempre tenemos el chance de ver cine y desconectarnos de todo lo que pasa. A menos que veas una película como Las tortugas pueden volar. O La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Otra de esas películas. ¿Otra de esas películas? La vida es bella. White Helmets. ¿No? Que de hecho, pianista. White Helmets se presta mucho para lo que estamos platicando. En este momento. Porque en este caso fueron de los primeros afectados, fueron los primeros en llegar. Se liberaba el gasarín, cuya característica es no hay olor, no hay forma, o sea, no hay manera de identificarlo cuando estás ahí. Entonces, te afecta. Te da, sí. Pues ahí está White Helmets. Es una perspectiva, ¿no? O sea, no es la verdad sobre la guerra en Siria, es una perspectiva, pero sí te puedes asomar a cómo están las calles, cómo están las casas, cómo está la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo lo hizo para correr el camarógrafo? El camarógrafo. Ese güey sí está loco. Que de pronto en esas situaciones es el cotidiano, ¿no? O sea, estás en medio de una guerra, estás en medio de bombardeos y vives tu vida, ¿no? Y entonces si eres camarógrafo, eres documentalista, pues donde está, o sea, te cayó una bomba aquí a una cuadra, pues vas y grabas, ¿no? Y mientras se caen pedazos de la casa, pues sigues grabando porque esa es tu chamba, ¿no? Tú lo ves, o sea, ves White Helmets, ves la de Ucrania también, también con su perspectiva y todo, pero ves el camarógrafo en medio de las balas y que sigue grabando y no se saca de onda, ¿no? Sí. Están locos, ¿no? O sea, yo los veo y digo, no, este güey, ¿qué hace ahí? ¿Cómo estás ahí, no? Pero y están haciendo, pues, su chamba, ¿no? Son como otro más, ¿no? O sea, están los que disparan, están los que construyen barricadas y ahora los que están grabando, ¿no? Están dejando como la documentación, la evidencia de lo que está pasando. Y pues sí es como estar, o sea, sí sabes que en cualquier momento te va a dar el balazo, ¿no? Sí. Pero es tu chamba. Sí, es los documentalistas, o estamos hablando, tenemos un par de amigos que están en Médicos Sin Fronteras, y también estar como en medio, que también dice una amiga que se tomó un lapso, porque dice, todos los que siguen aquí, en un momento ya no están. Se les bota la canica por alguna otra razón, ¿no? Porque se empiezan a tener ya la necesidad de estar ahí, pero todo lo que ves está terrible, y de repente hay muchas historias de quien ya se quedó, ¿no? Que es bien duro lo que estás viviendo, pero están ahí, y es una necesidad de ir a ayudar, ¿no? Igual que si tienes la cámara, eres los ojos de un montón de personas. Igual como rescatista tienes que estar ahí, ¿sí? ¿Sí? Está esta otra película, la de los fotógrafos que estuvieron en la dictadura de Pinochet, ¿no? Que se llama La ciudad de los fotógrafos. Que también hay testimonios de o sea, estuvieron registrando en fotografía mucho tiempo de la dictadura, y entonces les tocaba ver asesinatos, les tocaba ver gente torturada, que se la llevaban, que desaparecidos. No les tocaba ver a la familia, toda la destrucción que provocó la dictadura militar en Chile. Y que al final varios de ellos quedaron con síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, cuando ya luego del plebiscito y de decir, necesito este mal viaje, ¿no? Ya no siento que esté viviendo, sino estoy arriesgando mi vida y está bien feo, ¿no? Está súper fuerte. Pero ya es una necesidad, porque también imagínate todo lo que puedes vivir con estos trabajos, estos oficios que estamos mencionando, que muy pocas personas pueden comentar y saber realmente qué estás viviendo, ¿no? Entonces, solamente ahí vuelves a vivirlo y a compartirlo, y estás con personas que lo están compartiendo y ya. Luego dices, cuando regresan, están en un lugar muy cómodo, que se sienten culpables de estar en este lugar tan cómodo. Sí, que están pasando un montón de cosas y ellos no lo están comunicando. Entonces tienen que regresar porque no es lo más lógico, ¿no? Para la vida cómoda de las ciudades. No está padre, porque sí. Entonces no eres como muy honesto contigo, ¿no? Es una mentira, ¿no? Es como vivir en una mentira, la verdad está ahí. Y sientes la necesidad de ir. Y sí, les deja secuelas muy fuertes. A mí me tocó una experiencia de un señor que fue a la guerra. Es un ex militar norteamericano. Yo trabajo como guía de turistas, entonces me lo llevé un día a San Juan Chamula, y de repente que empiezan las bombas y el señor de la nada se tira, ¿no? Y todos así en el grupo, pues, sacados de onda, ¿no? Y el señor se tiró, se cubrió y se quedó boca abajo, ¿no? Entonces a mí me sacó mucho de onda. Yo pensé que le había caído un cohete en la cabeza o algo así, ¿no? Y ya la señora, su esposa, me dijo, no, es que él trae secuelas porque fue a la guerra, creo que al Golfo o algo así, ¿no? Entonces, pues cuestiones así que, pues yo iba caminando y los cohetes para mí es algo como X, ¿no? Pero él, al momento de ir el primer cohete, se tiró hecho tierra y fue como algo impresionante de saber qué cosas vería o qué cosas viviría en esos lugares, ¿no? Pues sí. Muy bien. Ay. Ya hablamos del mundo. Digo, si quieren seguir hablando como de ese tipo de historias, de ese tipo de películas y de films, está el documental mexicano que plantea esta leyenda urbana de la Cineteca Nacional, el de Los Rollos Perdidos, donde habla de quién fue la persona que grabó todo lo que pasó en Tlatelolco, porque Luis Echeverría acostumbraba grabar todo ese tipo de actos, porque era un fanático de verlos de nuevo en su sala privada. No. Y no recuerdo el nombre ahorita de la persona, pero es una persona que trabajaba para el entonces Televicentro, que se convierte en Televisa. Hay una entrevista que presenta mucho el documental, donde él está hablando y sí dice, a mí me tocó grabar eso, a mí me tocó estar presente, y hubo un momento en que les perdí la pista, ¿no? Y el documental de Los Rollos Perdidos habla de esta historia de que cuando se quema la Cineteca, es precisamente para tratar de ocultar esa historia, ¿no? No. De que se pierdan esos rollos. Por eso se llaman Los Rollos Perdidos. Está bastante interesante el como conocer toda esa historia, independientemente del desenlace y la investigación que hace con respecto al incendio en la Cineteca, ¿no? Sí. Pero es bastante interesante conocer esa historia y ver esa entrevista de quien sí dice que le tocó ver esa grabación. Quién sabe si realmente terminaron o no en la Cineteca, pero es interesante saber que en efecto existía esa documentación. Ahora, bien. O lee José Agustín y también te enteras de todas esas partes, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Sí. Bueno, me vino a la mente, perdón. Esto es La Velada del Miringo. Nos vamos después de este corte musical a las recomendaciones. Ah, ustedes tuvieron Luzbel, ¿no? Vamos a hablar de eso. Buenas noches, esto es La Velada del Miringo y ya estamos terminando. Si nos acaban de empezar a escuchar, pues qué pena, qué manchados. Porque además ni estamos saliendo en FM, entonces nos están escuchando en MixLR y le pusieron casi al final, ¿no? ahorita está en vivo, ok. Bueno, pero para cuando aparezca ya grabado, que escuchen esta parte. Bueno, La Velada del Miringo. Tenemos antes de las recomendaciones dos momentos miringos, dos miringomentos. Que el primero es con nuestro padre fundador, el que le diera el nombre a MixLR / Foro Cultural Kinoki, que es Don Coque y sus enseñanzas. Coque. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cada vez me queda menos claro si eso de el MixLR / y todo eso va con reproche o va nomás así. Después de haberlo escuchado tantas 43 veces, ya lo estás dudando, Coque. Mira, seguro por lo menos Marco ya se lo aprendió. Sí. Segurito. Lo puede teclear así en sueños incluso. Pues nada, acá es que estaba bien interesado el programa, uno nomás no sabe a qué hora interrumpir. Ya. gracias. No, y después de Siria ya yo ya no quería interrumpir nada porque ya también, pero bueno, pues ya acá que me andan cerrando el Facebook, tú. ¿Cómo? Pues eso, de hecho sí me negaron el acceso como, ¿qué te digo? Como día y medio. Ahora. Y me llegó una advertencia por andar compartiendo enlaces de las dominadas a los Oscars. Ah, ¿fue por eso? Sí. Cuando puso todas las películas de los Oscars para descargar. ¿No? Yo estaba esperando que pasara eso, pero en la página. En nuestra de página. Velada, no sí. con la página. ¿A usted no le llegó ninguna notificación de nada? No, que yo sepa. No. Qué bueno. Sí, te castigaron. Porque como a fin de cuentas estamos ahí como administradores, ¿no? Ajá. Te identificaron que había sido solo tú. Sí. No, entonces fue así, derechito. Ajá, ajá. Y que pues esto no se valen y que para la próxima, ahora sí, me sacan de Facebook y tal. No. Entonces, pues ya les tuve que prometer al Mr. Wallersberg, ¿o cómo se llama? Zuckerberg. Que ya no lo vuelvo a hacer y tal. Qué súper fuerte. Híjole. La próxima vez le encargas a Andrés que te haga una infografía de eso para que no tengas problemas. O prometes los links. Cuando Andrés mande la infografía, yo pongo los links. Es como un seguro de vida. No sé, ya estoy viendo que cómo le haremos la próxima vez, porque ni modo de no hacerlo, ¿no? Ni modo de no hacerlo. Uno tiene sus tradiciones, pero habrá que encontrar otra forma porque ya ni que esa no les gusta. Uh-huh. Tampoco es cosa de hacerse el inocente. Esas cosas ya sabemos que no se valen, es piratería, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, sí. Me resurgió el tema de la cosa de la piratería en el cine. Y pues nada, yo me quedé pensando en eso y es lo que les quería comentar. Yo siento, y creo que ya lo habíamos... Bueno, sí, seguro ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, pero no sé si desde esta perspectiva. Yo siento que la piratería no está chida, ¿eh? En el sentido de que el cine es una industria, en el sentido de que si se invierte una de las notas para hacer cualquier película, cualquier documental, cualquier esfuerzo, y que en general quien invierte en esto sí está esperando una recuperación, por lo menos, pero en muchos casos, pues una ganancia, ¿no? O una ganancia jugosa. Lo cual yo creo, digo, yo creo que está chido, está muy bien. Yo no soy pirata, ¿no? Yo no subí los links a internet, los busqué y los compartí, nada más. Uh-huh. Eso no estoy seguro si sea delito o sea piratería como tal. Punto. Sí, uh-huh. En el sentido de promoverla. Uh-huh. Entonces, insisto, yo sé que no está bien, en el sentido de que la piratería, digamos, no está bien. Pues yo siento también que el cine tiene que encontrar otras formas. Uh-huh. Yo creo que este carro que echó a andar internet no lo van a parar, ciertamente no lo va a parar Facebook, no. Con advertencias o cerrándole el perfil a uno día y medio. Uh-huh. Los links están allí, de todos modos se comparten todo el tiempo. Y si por ahí están dejando ganar dinero, supongo sí. Yo creo que esto de criminalizar a quienes estamos buscando el cine también por estas vías, es decir, en todas estas páginas de pelis, no sé cuál y tal, ya no voy a decir porque capaz que me cierren el MixLR también. Que Mira de Todo cambió de miradetodo.com a .io, solo por si quieren saberlo, ¿no? miradetodo.io. Sí. El cine yo creo que se tiene que reinventar y tiene que buscar su manera, en donde empiece a convivir con estas nuevas tecnologías, y encontrar también sus ganancias a partir de allí. O sea, no depende del consumidor, ¿no? Uh-huh. El cine no está barato para nadie. Para mí creo que nunca lo ha estado. Alguna vez, bueno, es una cosa muy personal. Alguna vez le dije a un cuate, nuestro buen cuate Manolo, es que mucho cine no alcanza como para ir al cine. Está bien caro. No está caro, lo que pasa es que gastas poco. Y en ese sentido tienes razón. Pero el cine no puede, o yo creo que no tiene que ir a depender de quién gana mucho y quién le alcanza para ver todas las pelis que queremos ver, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si queremos ver todas las nominadas al Oscar, te imaginas lo que tienes que gastar para ver todas y cada una de las pelis y tener el conocimiento del cine que ellos mismos querrían que tuviéramos. Eso es imposible. Entonces, como que el cine tiene que encontrar otras vías. Netflix es una gran opción, pero evidentemente no es suficiente. Y siento que todos estos canales de distribución, ellos tienen que encontrar la manera de hacerlos rentables para ellos, ¿no? Sabemos, o por lo menos se comenta, ahí bajo la superficie, que las grandes distribuidoras y que las grandes productoras le apuestan por las dos vías. Entonces, por un lado se pueden quitar también la careta hipócrita de hacer como que la piratería les está haciendo mucho daño, cuando ellos mismos están fomentando eso, cuando ellos mismos están copiando y vendiendo vía piratería sus propias películas. Eso me consta pasa en el cine mexicano, pero estoy seguro también pasa en otros cines, también en el cine gringo. Bien. En fin, la cuestión es, siento que el cine está rebasado uh-huh. un poco en sus vías de distribución. Sí. Y que si no le apuestan a encontrar otros caminos y siguen queriendo distribuir las películas como le hacían antes, nos vamos a seguir peleando todo el tiempo porque estas páginas no hay manera de tirarlas. Ya lo hicieron varias veces, lo intentaron varias veces, dos, tres personas fueron a la cárcel y no se va a acabar, ¿no? Sí, sí. Ya sea con torrents, ya sea con estas páginas de estos .io y tal, no se va a acabar. Entonces vamos a, yo digo que tendríamos que tratar de encontrar entre toda la comunidad, y a la comunidad me refiero el productor más connotado de Hollywood, hasta todos los consumidores de cine, que lo único que hacemos es ver pelis, pero que al final de cuentas somos todos los que hacemos el cine. Entonces tenemos que encontrar maneras de a ver, yo quiero contar una historia, chido, yo quiero ver tu historia, me interesa, vamos a hacerlo de una manera que tú le ganes, o por lo menos no le pierdas, y que yo la pueda ver sin que me cueste el 10% de mis ingresos mensuales, ¿no? Muy bien, Coque. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo contigo, sobre todo Gaby. Y Mark Zuckerberg. No, creo que hay mucho, yo creo que sí hay muchísimo que discutir. En el caso del cine mexicano, ¿no? Que es una, o sea, toda esta campaña que tiene Cinépolis, que es una gran hipocresía. O sea, el 90% del cine mexicano ya está pagado antes de que se estrene, ¿no? A todos ya les pagaron. Entonces decir, ay, si ves una película pirata ya no voy a tener mi ganancia. Claro que no, güey, tú ya tuviste tu ganancia. O sea, lo que te va a llegar de distribución es casi nada comparado con lo que ya cobraste. En Hollywood se paga de muy diverso, o sea, lo que viene por entradas de cine es lo mínimo que ganan productores y actores, y ¿no? Un montón de gente. Entonces, es como súper falso todo el discurso chantajista al público de cine, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, Cinépolis, la apuesta es apoya el cine mexicano, vamos a ver el cine mexicano, y se está yendo como por esa línea nacionalista de unidad que debemos de tener ante... Pero ya se los pagamos, llevamos 40 años pagándoles todas sus producciones. Pero aparte es un tipo de cine mexicano. Ajá. También. El cine higaredista. Ajá. ¿No? Sí. Sí, y esta cosa que se tiene también que plantear y repensar, o sea, con el símil de un libro, ¿no? O sea, tú tienes un libro... y lo compraste y le llegó el dinero al autor y a los editores y a los correctores, ¿no? Por el libro que compraste. Y luego se lo prestas a alguien, no estás haciendo piratería, ¿no? No estás haciendo un acto ilegal. Podrían decir, ¿está perdiendo el editor? No, nadie se atrevería a decir algo así. Pero con una película que tienes en tu USB, que compraste y ya la viste, si la prestas... para ellos, eso es piratería. O sea, lo que está ahí en la página de miradetodo.io ya se pagó en alguien, ¿no? Todos los demás que la compartimos, estamos prestando el libro, ¿no? Estamos prestando la película. No estamos robándonos ningún dinero de nadie, ¿no? Porque eso ya se pagó. Es como todo un gran conflicto, es toda una interpretación de leyes, interpretación. Y toda la banda productora y actoral y que le entran a ese discurso, ¿no? Del que no son partícipes, ¿no? Un discurso legalista bastante débil, ¿no? Que aparte está en su contrato. O sea, tienes que defender el... Ajá, o sea, tienes que hacer este anuncio. O sea, dentro de los 3, 4 millones que te vamos a pagar, está hacer este anuncio. O sea, ¿no? Me están diciendo que les pagan a los actores para salir lloriqueando antes de las películas que proyectan en... trabajo. Sí. Yo pensé que era porque les nacía. Estaban realmente. Convencidos de... Razón. Wow. Qué bajón. Hasta los Huevo Cartoon hicieron un sketch para eso, ¿no? Sí, es muy miserable. Esos fueron los que más me conmovieron, porque gritaban mucho. Sí. Llamaron tu atención. Seguro, así sí. De... No, la piratería. Sí, güey, lo que el huevo diga. ¿A huevo? ¿A huevo? ¡A huevo, el huevo! No. Y estás en la sala de cine. O sea, ya pagué mi entrada como para que me avienten este chantaje, ¿no? ¿Por qué a mí, no? O ese que anuncio que también era... Tenemos un papá pirata, ¿no? Papá pirata. O sea, estaría padre que pagaran ese anuncio en miradetodo.io, que necesita anuncios de publicidad en todas sus películas. Ajá. Entonces, que le paguen esa publicidad ahí, ¿no? Y entonces, sí. Porque ahí sí lo estás haciendo, ¿no? Según ellos. Pero, a ver. Es una sociedad moral. Pues. Pero las va a ir pagando Coque todas. Todas las va a ir pagando. Coque se va a sacrificar por nosotros. Porque yo creo que no les pagan, porque si se dan cuenta están muy mal actuadas. Entonces, yo creo que lo hicieron gratis. Sí. ¿Sí? Sí. Es probable. Pero igual también en sus anuncios enseña a Chichi, Marta y Lorena. Es mentira, no enseña ni una. Ni una, tiene varias, ¿no? Pues tiene dos. Ya que estamos hablando de esa... ¿Chichis? De esta actriz, me estaba acordando ahorita que yo solamente tengo curiosidad de saber quién financió su última película, porque en alguna ocasión... ¿Los tres idiotas? En un camión me encontré la película de Les presento a Laura, que es donde presenta a su hermana, y lo que me llamó la atención de esa película es que el primer inversor que patrocina y produce esta película es Monsanto. Así. Monsanto. Y lo interesante es que es justamente muchas de las escenas de esta película se llevan a cabo en Quintana Roo, en una zona protegida. Entonces, híjole, uno lleva su mente a lugares bastante extraños con esa asociación. Su mente conspiranoica. Sí, totalmente. ¿Y comen maíz transgénico y eso? Así como, qué rico está esto, no voy a mutar. No, y de hecho hacen hasta una ceremonia dentro de la comunidad en la que se encuentran. Uh-huh. Entonces, es bastante tétrico ese tipo de cosas. Es una estrategia extraña porque Monsanto es de los empresarios que más invierten en el cine mexicano, ¿no? O sea, hay varias películas que están financiadas parcialmente por Monsanto. No lo van a lograr si hacen churros, la neta es que no nos van a convencer por ese lado. Pero que no necesariamente están haciendo propaganda esas películas, ¿no? Pero ahí está Monsanto. Pero es puro priming, ¿no? O sea, puro subliminal. O sea, tú ya no ves que Monsanto aparezca en la película, pero ya estás hablando de ello, ya sabes que están ahí, ¿no? No creo que sea por ahí, yo creo que más bien es como agarrar poder y estar entre el medio y tenerlos, o sea, pagarles a los que son referencia. Irte es haciendo de una base de productores, actores. Porque, por ejemplo, exactamente ese es el punto. Monsanto entra como productor. La principal productora de Te presento a Laura es Marta Higareda. Entonces ya es alguien con quien empiezan a crear un vínculo, ¿no? Y que puede estar ahí vinculado el asunto de te vamos a hacer superestrella. O sea, Marta, te vamos a alterar genéticamente. Ya tiene. Te vamos a alterar genéticamente. Ya tiene otra chicha. A Marta también. Tiene otra chicha. Sí. Pues sí, o como dice ser. Este contrato, estos contratos que dice Beto, ¿no? O sea, que parte del... Te vamos a pagar 6 películas, pero cuando haya broncas fuertes, tú vas a salir defendiéndonos en un comercial, ¿no? Eso. A ver. Venden su alma, ¿no? Ya se irá viendo, sí. Durísimo. Durante que pase todo esto, igual las paga todas Coque. Coque se va a sacrificar por nosotros. Ajá. Gracias, Coque. Compartiéndonos links. Y seguiremos haciéndolo, ya buscaremos nuevas estrategias para que no se enoje en Don Mark. Para que no se enoje Don Mark. Hay que ponerle Monsanto ahí a la página de Miringo. Y ya. Mucho. No manches. Ya para que no nos digan nada. Y hablando de vender almas, artesanamente. Esta semana presentó su película Santo Luzbel. Bueno, no es su película, se fue Coque. Nomás vio que ya no íbamos a seguir hablando de su tema y se fue. Sale Coque. ¿Cómo estuvo el cine debate de Artesanamente? Bien, pues estuvo bastante interesante porque afortunadamente tuvimos la presencia de gente del viejo continente. Había unos europeos que no conocían mucho del contexto de los pueblos originarios en México. Había coincidido que ese día habían estado en San Juan Chamula, entonces ver esta película que te habla también del sincretismo religioso fue muy significativo y pues fue inevitable, salió el tema precisamente del presidente de Radio y Televisión de España, donde en esta semana salió diciendo que lamentarse por la muerte de los mexicas o del Imperio Azteca era prácticamente lo mismo que lamentarse por la muerte de los nazis, ¿no? Y que España en realidad no vino más que a evangelizar y a civilizar en este continente, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, tener una plática hacia esa dirección fue bastante interesante, ¿no? Más allá de todo el contexto que ya trae de por sí Santo Luzbel, una película que se hace en el 96, una película que trae de fondo muchas cosas relacionadas también con el ejército zapatista, como es esta idea de cómo puede aparecer la teología de la liberación en un grupo indígena, cómo se da la relación de paramilitares con un presidente municipal, etcétera. O sea, es bastante interesante ver esta película. Yo les recomiendo que la busquen. Si no, ya buscaremos presentarla aquí de nuevo en Kinoki para seguirla analizando, porque siempre se encuentra algo. Maneja muchas temáticas, y aunque la actuación es muy teatral, porque finalmente está hecha por la compañía de teatro Náhuatl de Miguel Carballo, de Miguel Sabido. Miguel Sabido es un dramaturgo mexicano que mucho tiempo estuvo trabajando con los grupos de comunidades nahuas, dándoles talleres de teatro, y uno de estos grupos es con el que crea esta película, ¿no? Uh-huh. Entonces, la actuación se nota muy teatral, el diálogo también se ve que es muy, muy enfocado hacia la dramaturgia más que a la cinematografía, pero es una muy buena película en cuanto a todo este tipo de análisis que podemos ver del contexto, de las relaciones de poder, en cuanto a cómo se maneja también la visión racista hacia los indígenas. Entonces, Santo Luzbel es una película que siempre vale la pena. Muy bien. ¿Cuál es la próxima? Pues va a ser ya para el 26 de abril, que vamos a seguir con el tema de pueblos originarios, pero ahora enfocado también hacia la figura de la mujer. Vamos a ver una película que se llama Erendire y Kikunari. Sí. Que es la historia de una mujer purépecha que a la llegada de los españoles es la que a diferencia del tlatoani purépecha, empieza ella a rechazar la llegada de los españoles y empieza a participar en la resistencia contra esta invasión, ¿no? Entonces es bastante interesante ver esta película. ¿Chico qué? Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien, pues qué chido. Pues vamos ya a ronda de recomendaciones. Venga. Para ya irnos a la goma. Ya nos pasamos. Yo no voy a ir a donde tú dices. Un minuto de las 12. A la goma. No voy. No conoces. No has ido. No has ido, sí. Jamás. Nunca. Me han mandado más lejos, pero ahí no. Nunca te han mandado por ahí. A otros rumbos. La goma está antes, ¿eh? Que no he ido. Pero si has ido más lejos, has pasado por ahí. Tomo la autopista. Nunca me he ido por ese camino. Vas en avión. Muy bien. Venga. Muy bien, estamos en la velada de Miringo, ya casi nos vamos. Vamos a hacer esta ronda de recomendaciones antes de irnos. Para estas vacaciones, vayan preparando sus recomendaciones, toda la mesa, quien queda del público, que es parte de la mesa, pero es público ahora. El resto del público esperó su momento, pero se fueron, se tuvieron que ir antes, justo un minuto antes de las 12. Ajá, exactamente a las 12. Y bueno... La calabaza se le hace carroza. Muy bien, entonces empecemos con Andrés. ¿Cuántas recomendaciones se pueden hacer? Porque yo traigo algunas. Quiera, chavo. Yo la verdad no tengo nada. No, yo llegué tarde y no puedo poner parámetros. Yo traigo una recomendación y dos no recomendaciones. ¿What? Ah, bueno. No les recomiendo esto. Bueno, yo tengo 10 no sueño. Recomendaciones. Podemos hacer rondas, pero échate. ¿Podemos echar rondas? Bueno. Ya se me fue una de mis no recomendaciones. Bueno, recomendaciones, pues. Más fácil, okay. Más fácil. Una de mis no recomendaciones, que yo la vi, pero hace mucho tiempo. Voy a recomendarles y no recomendarles películas que vi hace tiempo, pero que las volví a ver en esta semana. Y que se me hicieron no algo. No recomendaciones. No aprendiste. No. Nada, así de. Ay, es muy mala, no la quiero recomendar. Bueno, la vamos a ver otra vez. No te escuchas. No. Okay. No, la verdad es que igual no yo escucho. Tampoco. Bueno, esta semana vi esta película que está muy bizarra. Y bueno, ya me acordé de la otra. Son dos películas que entré a una página y dije, voy a ver unas películas. Y las encontré, ya las había visto antes. Y dije, pues no me acuerdo bien porque las vi hace mucho tiempo. Las voy a volver a ver. La primera es El Cien Pies Humano. Que no la recomiendo. ¿La intentaste a ver? Sí, la vi y está toda muy extraña. Sí. ¿Qué te dio valor? Curiosidad. Okay. La curiosidad. La cosquilla. Ya la había visto, pero no la terminé. Entonces yo quería terminar de verla. Entonces la volví a ver para terminarla, pero sí, no se la recomiendo. Porque está muy extraña. Es lo único se tienen que ponerse una lavativa o ver esta película. ¿Quieren ver cine escatológico? Extraña es bueno. O sea, muy extraña es amable con la película. Sí, es. Muy extraña es Bjork, según Pati Chapoy. Ajá, sí. Entonces, sí. ¿Cómo? Sí. Tienes que ser más. Sí, lo haré. Bueno, pues se me hizo muy extraña. Ahí entra, ¿no? Sí. Porque la otra que vi se me hizo un poco más extraña. Y es Los 101 días de. ¿Cómo se llama? Sodoma. De Sodoma. ¿No? De. Pablo Pasolini. Ajá. Basada en el libro de este señor. ¿Cómo se llama? Márquez de Sade. ¿Tienes alguna página que nos quieras recomendar? Pues ahí está, se llama Películas I.O. ¿Películas I.O.? I.O. también. Yo lo tuve que. Esas dos películas las tuve que comprar en tianguis muy oscuros, ¿no? Como. ¿Chopo? En esta película con River. No, con Phoenix, el que no es River. El que sigue vivo. Con Joaquín. Y Nicolas Cage. 8 milímetros. ¿Sí? Ah, sí. Ya, claro. Que se meten a unos lugares donde venden películas, pero así como en sótanos. Ajá. Súper raro. Ahí compré esas dos películas. Bueno, yo esa. La compré en Mix Up, original. ¡Órale! O sea, porque está si voy a ver algo chafá... Oscuro, ¿eh? La de 120 días de Sodoma. Esa sí. Ajá. Está en Mix Up. ¿Sí? ¿Yo la compré? Sí, Mix Up. También está Salo. También. Ajá, igual también, exacto. ¿No está en la sección? No. Está en la sección de cine de arte. Hasta eso, está en la sección de cine de arte. Ajá. ¿Saben dónde vi yo la de 120 días de Sodoma? De la cosquilla. ¿En YouTube? No. Sí, ahí está en YouTube. Es que no. No. No, gracias. Bueno, esas son mis dos no recomendaciones porque la verdad me perturbaron un poco. Una película serbia es lo que sigue. Ah, no, ya también la vi. ¿También la viste? Ya, está muy fea. A Serbian Movie, a Serbian Film. ¿Y la de Pink, cómo se llama? Pink Flamingos. Esa es. Es rara. Esa es la catalogada la peor película. Sí. No, ¿sí la viste? Sí, en algún momento. En algún momento me dio mucha curiosidad por ver ese tipo de películas y empecé a verlas, pero no. Wow. Pink Flamingos es una cosa. Pink Flamingos, sí. Es una cosa. Muy bien. Todo el cine de John Waters. Bueno, y la que sí les quiero recomendar, ya fuera de eso. Venga. Feo. Es una película basada en un libro de Stephen King que se llama The Cell. Que en México se llamó Conexión Mortal. Ah. No. Con la otra serie. Cusack, Samuel L. Jackson y Isabel Furman. Es dirigida por Todd Williams y está buena, esa me gustó porque me gusta el género zombie. Y esta tiene una idea con algo. Yo no soy muy fan de los celulares, ¿no? Y se me hace un poco extraño ver a la gente con el celular. Lo dice alguien que trae un iPhone 6. ¿iPhone? Sí. 7S. Es el iPhone que va a salir. El que va a salir. Ya me dijeron que en 3 meses ya no voy a tener WhatsApp. Entonces, no es tan avanzado mi celular. Eso pasa cuando no subes una infografía a la velada, ¿no? Por eso no la puedo subir. Ya no aplica en mi celular. Pero bueno, esta película trata acerca de zombies o de gente convertida en zombie por medio de un mensaje que sale en sus celulares, ¿no? Entonces te llega una llamada, tú contestas y de repente pues ya no estás ahí, ¿no? O sea, ya no necesitan morderte para volver. No. Van creciendo estas. Está muy buena, ¿no? Baja tu aplicación. Aplicación zombie. Aplicación zombie. Zombie app. Sí. Esos son los viernes. Los jueves después de las 2. Los viernes todo el día. Ay, es que difícil eso. Pues sí, esas son mis recomendaciones. Para muy bien. Antes de que empiecen a contarme sus anécdotas zombies. ¿Gaby o Coque? Coque. Coque. Yo les quiero recomendar entrar a pelispedia.tv. Pelispedia.tv. Ya es mi nuevo favorito. Es que tienen de todo. Tienen hasta comerciales. Tienen monstruos de las ¿Ya tienen comerciales? Tienen todo Game of Thrones. Sobre todo, está muy confiable en sus subtítulos y en la mayoría de las veces en la calidad de su copia. Ajá. Normalmente sí, ¿no? Y pues así nomás por el puro gusto de recomendar eso, porque como quiere que sea uno, da coraje, la verdad es que da coraje. Vientos. Gracias, Coque. Te está escuchando Zuckerberg. Uh-huh. Cuidado. Te escuchamos, Coque. Bien. Gaby. Beto. Beto. Recomiendo que escuchen a Beto ahora mismo. Venga, yo en lo que estábamos hablando hace rato, cuando estaba escuchando a Luis, me acordé de una serie de como 12, ya no acuerdo exactamente cuántos son, 8 o 12 capítulos de Los Archivos del Cardenal, y que es sobre la represión en la dictadura de Pinochet, ¿no? Uh-huh. Que es algún parecido con nuestra realidad, es mera coincidencia. Nuestra realidad actual. Nuestra realidad de aquí del pueblo. Uh-huh. Que se trata sobre una chica que trabaja en un organismo que tiene la venia del cardenal. Uh-huh. En ese momento chileno, para defender derechos humanos de los afectados por la policía en esta dictadura. Uh-huh. Está bien interesante. Me la pasaron unos amigos chilenos y sí vale la pena. Es muy cortita la serie. Uh-huh. Y se llama Los Archivos del Cardenal. Bien. Muy bien. Gaby. Hola. Bueno, yo no he visto nada últimamente porque he estado atrapada en los papeleos de los hospitales. Pero bueno, ya que se estrenó Trainspotting 2, uh-huh, yo les puedo recomendar que vean pues el cine de Danny Boyle, que no solo es, digamos que no es como un, como es diferente cada película que él ha hecho. Uh-huh. Como que sí, obviamente tiene una línea, ¿no? Como su visión. Pero igual sus películas pueden ser muy diferentes unas de otras. Ahora que hablabas de zombies, Andrés, me acordé de Exterminio, 28 uh-huh días, que bueno, es como una película de zombies, pero no está tratada como una como tal, ¿no? O sea, y bueno, en algún punto te acuerdas, ah, sí, este cuate es Danny Boyle, ¿no? O sea, uh-huh, de su, bueno, hizo algo totalmente diferente, ¿no? Como en Trainspotting. Pero bueno, no sé cuándo llega acá Trainspotting o si va a llegar Trainspotting 2. Supongo que en el mercado llegará antes. Entonces, sí, o pues en alguna página de internet. Yo la verdad no he visto nada sobre la segunda de más el tráiler, pero espero que no decepcione. Entonces, bueno, mientras eso pasa, pueden checar un poco de la filmografía de Danny Boyle. Tiene joyas. ¿Cuáles serían tus películas que recomendaría? Yo puedo recomendar así, bueno, obviamente, bueno, Trainspotting, pero pues está, uh-huh, Slumdog Millionaire. Uh-huh. Es muy entretenida, es muy, a mí se me hace una de sus mejores películas, o su, yo diría que quizás su película hollywoodense mejor lograda, ¿no? Como tiene todos los elementos, ¿no? Entretiene. Y igual te emociona, igual también te da rabia en algunas escenas, ¿no? También la de En Trance, que fue la última que vi de él con James McAvoy y Rosario Dawson. Es como más un thriller psicológico. Es muy interesante y también es como como de esas películas que te tienen así en suspenso, ¿no? Y bueno, 127 días también es interesante, un poco más flojita, ¿no?, que las otras, pero igual es bastante, bueno, esa tiene el plus, ¿no?, de ser basado en hechos reales, ¿no? Es como que te des cuenta que eso realmente sucedió, sí está impresionante, ¿no? Sí, la resolución de este chico que se queda atrapado en pues no sé, es como una cueva, ¿no? Y queda su brazo atrapado en totalmente incomunicado porque ni siquiera deja un mensaje, no le avisa a nadie que se va a explorar. Es muy desesperante en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, yo sería más bien esas como las que recomendaría. La playa también. La playa no la he visto. La playa no la he visto y eso es porque siempre leí que es muy mala. Muy mala. La verdad es que no he tenido esa oportunidad. Aparte sale Leonardo DiCaprio, que en mucho tiempo, o por lo menos en esa época que salió esa película, yo tenía así como de, no, Leonardo DiCaprio, no, gracias. Estaba subvalorado. Sí, la verdad es que es un buen tipo. Me cae bien. Y le echó ganas, en la playa le echó, o sea, es toda esa época en que intentó echarle ganas para que lo reconocieran como actor, pero nadie se lo reconocía, ¿no? Pues creo que desde Peque él como que le quiso echar ganas, ¿no?, a eso. Uh-huh. Está esta película de ¿Quién ama Gilbert Grape? Gilbert Grape. Uh-huh. Donde le hace de un chico como... Tanque. Sí. Es muy buena esa película. ¿Donde sale de poeta francés maldito? No, esa es otra. Esa se llama Eclipse. Eclipse del Total de corazón. Ah, no, esa es una canción muy cursi. Es una canción. Pero así se llamaba una de las películas con las que inició también. Eclipse del corazón. Ah, pues es esa. Es esa. Justo es esa. Donde sí le echa ganas. Sí. Pero bueno, Leonardo DiCaprio está bien, ya ganó su Oscar, ya puede ya morir en paz. Uh-huh. Y pues sí, es chido. Es uno de los defensores del planeta. Ahora que Trump dice que no existe el cambio climático, que es una idea de los chinos. Entonces, sí, necesitamos de él. Bueno, esa es mi recomendación. Muy bien, gracias, Gaby. Luigi. Pues, hoy no tengo una película tal cual que recomendarles. Uh-huh. Más bien, los invitaría a que revisen un canal de YouTube de un director de cine de terror que se llama David Sandberg. David Sandberg presentó su primer película el año pasado, una película llamada Cuando las luces se apagan, y este año va a estar nuevamente como director, ahora de la película que va a ser la precuela de Annabelle, donde habla precisamente de la historia de cómo se creó esta muñeca, y posteriormente el siguiente año va a ser en ese mismo universo va a ser la película de Nun, La monja, que también aparece en las películas del Conjuro. Pero mi invitación es a revisar el canal de YouTube de David Sandberg, que se llama Pony Smasher. Uh-huh. Y no tanto para revisar los trailers de las películas que ha hecho o de lo que va a hacer anteriormente, sino todos los cortometrajes previos que lo llevaron a la creación de este tipo de películas. Tiene dos cortometrajes en particular, uno que precisamente fue el origen de este largometraje de Cuando las luces se apagan, se llama igual en inglés Lights Off. Es una historia de 2 minutos y medio, pero que realmente logra captar la atención y logra tener una atención que te lleva a esos estados de una película clásica de terror. Entre esa y uno donde se juega con la idea de una imagen que aparece en un teléfono celular cuando se quiere tomar una foto, son creo que de los 2 o 3 cortometrajes que tiene que valen mucho la pena. Y todo empezó ahí con las producciones que él iba haciendo en este canal de YouTube. Pues vale la pena que lo vean, lo pueden encontrar así como Pony Smasher, y ahí van a encontrar todos estos videitos de no más de 3 minutos. Entonces vale la pena verlo porque ese es un muy buen trabajo. Entonces la precuela de Annabelle va a ser en la fábrica Mattel, donde están haciendo esta... Oh. No, es la historia de una familia que pierde una hija y que para intentar recuperar ese recuerdo terminan construyendo a una muñeca que termina jalando el espíritu de la hija. Mm. ¿Como Chucky, más o menos? Casi, casi. Lo interesante es todo esto, ¿no? Que en base a los personajes del conjuro, que son dos parapsicólogos que se han dedicado a investigar casas embrujadas y historias de terror, pues a partir de ellos se desprenden otra serie de, uh-huh, de historias. Y Annabelle es una de estas historias que en teoría está basada en las investigaciones de, esto, de estas personas. De Nun pasa, la, pasa lo mismo. Está basada en las investigaciones de estos dos parapsicólogos, ¿no? Y de ahí que El Conjuro ya tuvo dos películas, viene una tercera, y se les está desprendiendo todo este universo extra con Annabelle, con, que ya va para dos películas, de Nun, etcétera, ¿no? Ay, que por cierto, esta película de la monja o de Nun va a ser protagonizada por Demián Bichir. ¿Él va a ser la monja? No, él va a ser el padre que va a tener que investigar a la, a la monja que fue asesinada. Ah, ya. Sí, ya. Bien por Bichir. Ahora bueno. Está también un Bichir en una película. Okay. Ya ahora, nada más es Diego Luna. Ahora les toca a los, exacto, gringos Derbez, soportar a los Bichir. O Gael. Está bien, qué bueno, qué bueno. Néstor. Recomendaciones. Sí, sí, este, con este tema del director de la televisión española. Uh-huh. Esta semana ahí deambulando por la una de la mañana, más o menos, en la casa, prendí la tele y me encontré con una serie que es del 2015, uh-huh, y que se llama Las aventuras del Capitán a la Triste, uh-huh, que es, sí, que es de un libro de Arturo Gómez Reverte. Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. Y este. Y. Creo que es bien, o sea, para mí es una serie muy bien hecha, es, uh-huh, este, y con unos diálogos muy muy buenos, una producción muy buena, y que te plantea como básicamente el reacomodo en Europa en el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Como todo el imperio este italiano, bueno, este romano y germánico, este, tenía todas las uñas en Europa, ¿no? Y la onda de la Inquisición. Este, y el control, ¿no? Uh-huh. Y cómo España estaba, pues eso, cuál era el poder y la fuerza de España en ese momento, ¿no? Y, bueno, las guerras. Entonces creo que es bien interesante entender, ¿no? Esa, ese tipo de vida, ¿no? ¿De dónde vienen? Sí. Uh-huh. Y a la vez, recomendaría como una contraparte un documental de Patricio Guzmán que se llama La Cruz del Sur. Bueno, que ya lo había visto algún tiempo, pero se me vino ahorita la mente porque cuando dice este director, ¿no? De que en realidad fue una onda evangelizadora en América. Lo que plantea Patricio Guzmán en este documental es que al final sí hubo un sincretismo, pero todos los pueblos originarios de América realmente se refugiaron en sus religiones, en sus cosmovisiones, en ese tipo de vida. Y que al final el imperio o la colonización española no terminó siendo, ¿no?, una onda civilizatoria ni una onda completamente colonizadora, porque al final los pueblos siguen viviendo con todos los cambios, siguen practicando ciertas formas y ciertas formas de pensar que no responden directamente a esa civilización, ¿no?, que quisieron hacer, o esta ¿cómo se dice?, esta conversión al catolicismo, ¿no?, que plantea el director de la televisión española. Entonces es un documental, La Cruz del Sur, uh-huh, Lucho Guzmán, y esta, Las aventuras del Capitán a la Triste, que es del 2015, basado en estas novelas, ¿no?, que es una serie de novelas de Pérez Reverte, ¿no? Pues creo que está chido. Y lo pueden ver, claro, en el canal 22, si tienen. Y eso está bueno, y al final ver producciones. Creo que empiezan a las 12 de la noche, entonces tienen chance. Recomendaciones para ver esta Semana Santa. Pero así como de vacaciones, está todo la cosa religiosa. ¿Qué película verías tú en Semana Santa? Anticristo. Muy de sorpresa. La última tentación de Cristo. ¿Con eso iban las recomendaciones, con esa temática? No, pero porque yo dije la ideas de Sodoma y todo eso, nada que ver. Sí. Le atinaste. ¿Qué verías en Jueves Santo? Sodoma. Sí. Pero no vean Sodoma. Ahora que es Semana Santa, no les recomiendo. No les recomiendo. Pues, ¿Poesía sin fin? Más. ¿Cuál de las últimas? Hay varias. La última, última. Muy bien. Poesía sin fin de Jodorowsky. Yo, como ya hizo Andrés tres, voy a hacer tres. Bueno, nada más. El documental, corto documental que se llama Aranzazú, se presentó ayer en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y está bien padre. No es porque sea mi hermana la que lo hizo. ¿Dónde es eso? Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Está bien padre porque es un documental de un pueblo minero donde la mina dice, aquí ya no tenemos nada que hacer, y se va. Y el pueblo desaparece, ¿no? Toda la gente se queda sin chamba, se van. Solo quedan vivos en el pueblo dos viejitos que viven en un lado del pueblo, o sea, lados opuestos del pueblo, y no se hablan, ¿no? Se caen mal. Y entonces es la vida de esos dos viejitos en el pueblo, donde los dos habitantes no se hablan porque se caen mal. Y entonces es así, y como cada año los exhabitantes vienen a la fiesta del pueblo, y llegan de regreso y se llena el pueblo de gente, y los viejitos reciben a sus nietos y a sus hijos, y luego se vuelven a ir y se vuelven a quedar solos, ¿no? Siguen sin hablarse, ¿no? Aranzazú, que bueno, se presentó ayer como parte del seminario de permanente de antropología visual ahí en la UNAM. ¿Y lo vamos a ver acá? Estaría chido, ¿no? Que vengan a presentarlo. Deberías de conocer a alguien de allá, ¿no? Para ver, sí, si vamos a moverlo, vamos a moverlo. ¿Se podría hacer la gestión? La gestión, hacer la gestión. Este. No dice que sí, ¿eh? La otra, no, yo sí quiero. La otra. Me gusta hacerse el rol. En miradetodo.io. Ajá. La que vi, que dije, la voy a ver nada más para poderla recomendar el jueves. Es esta película que se llama Villa Viciosa de Abajo, que como los oriundos de San Cristóbal lo saben, Villa Viciosa fue el segundo nombre que tuvo San Cristóbal hace 570 y tantos años. Y entonces es un pueblo de España también, Villa Viciosa, y hay una película sobre ese pueblo, ¿no? Del 2016, Villa Viciosa de Abajo se llama. Y entonces es una película de pueblo, ¿no? O sea, no es muy buena, es una comedia de enredos, pero pensar que podría estar sucediendo en San Cristóbal, todo lo que pasa ahí, está divertido, ¿no? O sea, la ves y es una película española regular, ¿no? Con el acento. ¿Ese es el remake que podríamos hacer? Ajá, o sea, decir, imaginársela en San Cristóbal, en Villa Viciosa 2, ¿no? Todo eso. O ya uno. O ya uno, ajá. Villa Viciosa, es Villa Viciosa de al lado. La Villa Viciosa de América podría ser su propia versión, porque son así como se pelean unos contra otros, y como la casa de las muchachas de la vida alegre, y no sé qué, y la lotería, y el albergue de donde viven. Todos viven del turismo, ¿no? No, no es porque haya paralelismos ni nada, pero no. La vida del pueblo depende del turismo. Órale. Podríamos llegar a un acuerdo a lo mejor con el municipio de Villa Viciosa. Si el municipio de Ciudad Real ya patrocinó un museo aquí. Ciudades hermanas. Ajá. Sí, claro. Hermanarse con Villa Viciosa. Yo. Estaría padre. Ir viendo qué onda. Ajá. Sí. Y iba a ser otra recomendación o desrecomendación. Desrecomendación. Pero creo que ya se me olvidó. Entonces, muy bien. Es que te sentaste junto a André. Sí. Bueno, Ghost in the Shell, vayan a ver Ghost in the Shell. ¿Esa es desrecomendación? No, no. Bueno, depende. Esa es la sección de esta semana de Scarlett Johansson. Si no les gusta Scarlett Johansson, no vayan a ver Ghost in the Shell porque no tiene chiste. Pero no es buena la película aparte de Scarlett Johansson. Digo, no la he visto, pero. Pero Scarlett sí. Ya nos cortaron el. Ya estamos a punto. Bueno, lo discutiremos la próxima semana ya que la hayan visto y lo seguimos platicando. Es muy buena Ghost in the Shell porque sale Scarlett Johansson. Coque. Sí, acá estamos. ¿Ya viste Ghost in the Shell? ¿Lo qué, perdón? La vigilante del futuro. Que sí, ya viste El fantasma en la concha. El fantasma en la concha. No, ninguna de las dos. Bad English. Muy bien. Ven a ver, Coque. Va a estar padre. Ya nos vamos. Coque, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Indira, Luis, gracias. Hoy que les toca ser público. Gracias. Qué bueno que vinieron. Gaby. Gracias por invitarme. De regreso. Gracias por aceptarme de nuevo. Gracias por aceptar mi invitación. Friends. Andrés. Pues gracias, gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. Beto. Adiós. Luego. Bye. Esto fue La Velada del Miringo. And the forces of victory.